Fede acá siempre, compañero joven, que nos trae todos los datos de las actividades que habrán de venir en el futuro. Y bueno, y hoy vamos a tener invitados a algunos de los gurises de La Verdad Ofende, que nos van a venir a hablar sobre burocracia sindical. Algo importante para hablar después de este acto del 1 de mayo que vamos a estar comentando. Y bueno, y vamos a estar haciendo todo lo posible para salir en directo los compañeros que están en el Abrazo del Puente en Gualeguaychú. Allá están Gustavo, está los compañeros de la Asamblea del Callejón. Y bueno, y otros amigos como el Chamán y otros compañeros que tenemos, amigos del programa que andan todos allá. Y hay muchachos también de La Verdad Ofende en el Abrazo del Puente. Hemos quedado presentados a todos, a las 3.866 personas que han entrado a la página de internet. Un fuerte abrazo, gracias por los comentarios. Y bueno, arrancamos con el programa, compañero, vamos con el spot de las noticias. Todo el resumen semanal de noticias. Aquí, en ¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos a las noticias nacionales. 1 de mayo, de todas partes, con lluvia y con viento, arrancaron los muros de la Rambla, llegaron los proletarios. Sí, señor, como usted lo ha dicho, Fede, un 1 de mayo clasista, diferente, donde los trabajadores, jubilados, estudiantes, todos aquellos que quieren una patria mejor, una patria nueva, y cómo no, corsaria, transmitiendo derecho, en directo, haciendo un gran sacrificio. Allí estaba Nicolás, parecía un saco de agua con un celular en la mano, la verdad que fue impresionante. Ese día de tormenta, hay que decir que hacía 3 días que se había subido la antena de la radio, y la tormenta arrancó la antena de la radio, en mitad de la transmisión, más o menos, casi a finalizar la transmisión, ¿no? Nos quedamos sin transmitir porque se cayó la antena. Un temporal tremendo y unas 1.000 almas más o menos, clasistas, estaban allí en la plaza 1 de mayo. Y bueno, basta decir que el oficialismo, con todos sus periodistas, amigos, alcahuetes y demás, se tuvieron que meter para adentro del Juventud en Las Piedras y hacer un acto que, por favor, ¿no? Faltó decir que vivíamos en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas. Ya empezaron a llegar los mensajes, esperemos que sean para saludarnos y para decirnos que la radio está saliendo por todos lados. Lo vamos a leer así brevemente. Un segundito, compañero. Ahí está. Bueno, muy bien. Les voy a leer la plataforma del 1 de mayo. Reivindicativa. No pago de la deuda externa. Esta es la plataforma clasista, ¿no? No pago la deuda externa. Eliminación de impuestos a salarios y jubilaciones. Impuestos progresivos al capital. Reducción de la jornada laboral sin pérdida de salarios, salarios y jubilaciones mínimas iguales a media canasta familiar, contra todo tipo de privatizaciones, estatización de todos los servicios y áreas privatizadas, no a la ley de asociación público-privadas, eliminación de las tercerizaciones y la flexibilidad laboral, derogación inmediata de las AFAPs, Sistema Nacional Único Estatal de Salud, por la despenalización del aborto, prevención para no abortar, contra la violencia de género, congelamiento de precios de alquileres, reparto de viviendas abandonadas, autonomía, cogobierno y 6% del PBI para la educación, anulación inmediata de la ley de impunidad, juicio y castigo a todos los violadores de los derechos humanos, no a la minería a cielo abierto, eliminación del latifundio, el monocultivo y la extranjerización de la tierra, tierra para el que la trabaja, retiro inmediato de las tropas de Haití del Congo contra la dirección oportunista del movimiento sindical por la unidad de los que luchan contra la conciliación y la entrega. Viva el primero de mayo, viva la clase obrera. Con esto todo dicho, este acto clasista, y bueno, nos están diciendo que el ESICA, casi Melilla, sale perfecto. Nuestro aumento de cada semana. Sí, nuestro aumento de cada semana, como no debería faltar, ¿no? El gobierno progresista y sus amigos blancos y colorados, o sea, el gobierno único, partido único, ¿no? Toda la semana nos tiene algún aumentito. El índice de precios al consumo, sumado en los 12 meses, en los últimos 12 meses, está en el 8%. O sea que todo lo que recuperaron el 7% que les dieron un 7, un aumento, diciéndoles que habían recuperado un 7% de aumento salarial, en realidad, que tampoco fue así, pero en realidad ya están perdiendo el 1% si fuera lo establecido por el gobierno. Pero le voy a decir que alimentos y alquileres subieron casi un 11% en lo que va del año. Y además otra cosa que nadie entiende, nadie puede entender, nadie coherente puede entender, que todo es un descontrol los precios, la manera que están subiendo. Un día te sube el pollo, un día te sube la carne, un día te sube la harina, uno te sube un 1%, el otro te sube un 5%, el otro te sube un 4%. O sea, está subiendo las cosas de manera disparatada, sin control y sin tener algo de coherencia, porque vos podés decir, bueno, yo qué sé, subieran hasta los combustibles 2%, subimos las cosas un 2%, pero acá sube todo, toda la semana, y hay que entrar a los supermercados. Nosotros hicimos una breve consulta en dos supermercados de la zona de Sica, donde vemos toda la semana muy pocas cosas en las góndolas, y donde se está remarcando constantemente, sacando incluso hasta para bajar 50 centésimos y al otro día, a los dos días, subiendo 50 centésimos de vuelta. No sabemos a qué se debe este comportamiento de los supermercadistas y de los mayoristas, pero sin duda lo que siempre pagamos somos los trabajadores y los pobres, ¿no? Así que por ahí vamos. Mujica y Astori en el acto del holocausto judío. Sí, le estoy contestando a esta compañera que está en informativo al aire. Así capta bien. Ya salimos enseguida, compañeros. Aquí vamos con esta compañera, que es del barrio Conciliación, que le parece que está escuchando, pero no sabe bien si somos nosotros. Si no identifican esta bella voz, por favor. Bueno, Mujica de Astori en el holocausto judío, en el auto del holocausto judío. Lo que está bien, que participen, así está todo ahora. Ahora, ¿por qué no hablan esta gente del genocidio armenio, por ejemplo? Nunca lo hemos escuchado, cosa que el gobierno argentino sí ha hecho ya, y lo ha reconocido, el primer gobierno en el mundo que ha hecho esto, el de Cristina Kirchner en Argentina. Tampoco hablan del genocidio actual que se está haciendo en Irak, con 1,5 millones muertos en la guerra de Irak. Y tampoco hablan del genocidio que se está haciendo todos los días en Palestina, con cientos de miles de muertos. Y ahora después le vamos a dar unas cifras en concreta de la cantidad de niños muertos asesinados por el Estado sionista, ¿no? Otra cosa también, que van al holocausto judío, y por otro lado salen echando para atrás esta ley que no jugaba nada, pero que tampoco tampoco ni esto les sirve. Perdonan a los genocidas y a los asesinos uruguayos, estos mismos que van al acto del holocausto judío, perdonan a los asesinos de orientales, ¿no? También en Paysandú hubo acto. Sí, hubo un acto importante en Paysandú, donde la coordinadora de trabajadores, estudiantes y jubilados, clasista de Paysandú, hizo un acto con un marco público importante para hacer Paysandú, ¿no? Para la zona, donde estaban la mayoría de los compañeros paicuevos, que vienen peleando desde hace años, hace meses, y bueno, y ahora tienen un importante planteamiento, esta gente paicuero, donde, esto es increíble, mire, el Estado uruguayo, en vez de decir estar a favor de los trabajadores, o por lo menos conciliar en paicueros, se puso a favor de la patronal de Paicueros, diciendo que hay una crisis internacional muy grande. Ahí dice que hay una crisis internacional muy grande que ha llegado al Uruguay, que ha llegado sobre todo a la industria del cuero, y que por lo tanto tienen que despedir a los trabajadores. Para afuera te dicen que no hay crisis, y que estamos bien de bien. Lo que es lamentable es que el Ministerio de Trabajo se tenga que poner y se ponga del lado de los patrones tan descaradamente, ¿no? Pero así estamos, ¿no? Carámbula es mago, creó un cargo de banderín del fondo. Sí, esto también para que vean ustedes, vecinos, vecinas, amigos, compañeros que nos escuchan por internet, Carámbula es el intendente de Canelones, intendente progresista, que dijo que iba a cambiar Canelones, y movió los pozos. Izquierda, y ha hecho eso más o menos. Acomodó a todos los parientes, el perro, creo que hasta el perro tiene un cargo de vigilancia en algún lugar. Y ahora a Colache, este hombre que fue presidente de OSI, que tenemos unas cuantas denuncias de Colache, que el próximo domingo las vamos a traer todas acá, las vamos a sacar al aire, que hecha por los compañeros de La Verdad Ofende también, el trabajo que estamos haciendo, que están haciendo estos compañeros, perdón, y le creó un cargo que se llama, el tipo tiene que controlar el vértice territorial de la ciudad del departamento de Canelones. ¿Sabe cuánto va a cobrar por esto, Fede? ¿Cuánto? 50 mil pesos por mes. Bien. Más comisiones, ¿no? Y gasto de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? No va a gastar de él para viajar hasta los lugares. No sabemos qué es lo que tiene que controlar el hombre. Si tiene que controlar que no haya piedrita, pastito suelto en el límite de Canelones con San José, con Maldonado. No sabemos si tiene que controlar, si van a hacer un alambrado en esa zona. Él controla el vértice territorial. Increíble, impresionante. Cuando decimos que va a haber una ventanilla única, se ve que esta es la ventanilla única, solo para que entren los amigos. Y bueno, este es el gobierno que tenemos. Sigamos. Todo va bien. Déficit comercial en balanza de pago. Sí. El gobierno veo que todos los días dice que estamos bárbaros, que cada vez estamos mejor, que somos... Han dicho que llegamos, y me ha hecho acordar mucho a Menem el otro día, Mujica, porque dijo que estamos casi ahí tocando, somos el único país que de Sudamérica que podría tocar el primer mundo. Un país de primera. Claro, no, es más esto. Vamos a tocar el primer mundo, dijo Mujica. Se ve que nos vamos que alguno nos va a pegar de atrás. Para tocar. Los finlandeses, ya todas tierras de los extranjeros, así que casi primer mundo. Claro, entonces, ahora lo que no se entiende es esto. El déficit comercial del Uruguay es de 38 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Para usted, vecino, y para mí mismo, que no entiendo mucho de estas palabras hermosas que nos ponen por ahí, es que el Uruguay compra al extranjero más de lo que vende. O sea, que tenemos la balanza de pago 38 millones de dólares que hemos comprado de más de lo que vendemos. O sea, tenemos 38 millones de dólares al santo botón en el Uruguay de cosas que hemos traído y que no podemos vender nada para afuera. Y además, si a esto usted le suma que todas las empresas que están grandes acá en Uruguay, lo que se llevan es la ganancia y lo que dejan acá la pérdida y que no pagan ningún impuesto. Estamos bárbaros. Por eso somos un país del primer mundo. Porque al primer mundo le estamos dando todo y nosotros nos estamos quedando sin nada. Frigorífico 1. De Cerro Largo, conflicto serio. Sí, acá nos mandaron unos compañeros de Cerro Largo sobre este conflicto del frigorífico Pool. Estuvieron 6 días haciendo un piquete en la puerta, no dejando entrar camiones para matanza, no dejando salir carne, etcétera, etcétera. Y la patronal llamó al Poder Judicial para, por supuesto, para que los desalojen y para contratar carneros. Los compañeros con muy buen tino, con muy buena estrategia de lucha, levantaron provisoriamente el piquete, dejaron pasar unos camiones y bueno, ahora en estos días iban a ver qué otro tipo de medida de lucha iban a tomar. Hay que decir que el presidente del frigorífico, el encargado, no sé cómo es, ¿qué manda ahí? Uno de los que explota a los trabajadores es Rodrigo Goñi, pariente de aquel Goñi que fue ministro y que también fue intendente en Cerro Largo, blanco, con muchas, también muy amigo del progresismo, podríamos decir que es casi lo mismo. Y bueno, así están tratando a los trabajadores del frigorífico en Cerro Largo. Ojo, este frigorífico Pool, que cuando vino lo traían como la panacea que iba a dar trabajo a miles de personas y que grandes ganancias para los patrones, sí, todas para Brasil, porque este es de Brasil, ¿no? Nada para los trabajadores. Liceo Bauzá, buenos ejemplos. Sí, usted sabe que esto me encantó a mí. Notando la dirección de la directora de Liceo Bauzá, la saludamos de acá, ojalá nos estén escuchando, los profesores, y una alegría para los alumnos y padres de este liceo, y ojalá esto se contagie y sea un virus que inunde la educación pública. Cosa difícil porque los van a querer arrancar la cabeza a esta gente, ¿no? Vamos a explicar un poquito a la audiencia de qué se trata. Los profesores hicieron algunas pruebas, algunos estudios con los alumnos y se dieron cuenta de que había un déficit importante en la enseñanza, de que alumnos de quinto y sexto año de ingeniería y científico, ¿no? No entendían lo que era una ecuación, cosa que era gravísimo. También pasaba lo mismo con el idioma español, había una muy baja calidad. Entonces los profesores decidieron hablar con la directora apoyó y por supuesto se puso de acuerdo, en no seguir aplicando el curso y algunos reglamentos que tiene el COICEN, digamos, de pasar a los alumnos sin saber nada para hacer números y quedar bien en el extranjero, que es lo que lo obligan a hacer, ¿no? Acá hubo una profesora hace tiempo que vino y nos dijo que ella renunció, una maestra, renunció a su cargo de maestra por lo que le hacían hacer, que era pasar alumnos cuando en un segundo año tenían que quedar 11 alumnos repetidos, dijeron que no podían quedar más de dos. Esta maestra con gran orgullo y responsabilidad por su... Dignidad. Claro, con gran dignidad, sí, dignidad la palabra correcta. Renunció a su cargo y se dedica a otra cosa ahora, ¿no? Bueno, y estos profesores, Liceo Bauzá y la directora, van a empezar a aplicar otro tipo de métodos y van a hacer clases de apoyo, etcétera, etcétera. Pero todo nada que ver con lo que tiene que hacer. Y el COICEN o la ANEP la llamó a la directora para ver qué pasaba. Dijeron que no la habían reprimido. Y eso, pero no sabemos. La directora salió en los canales de televisión, la pudimos ver, muy contenta, parecía esta señora, y ella habló de la autonomía que tenían que tener los locales iniciales, cosa que nos deja a nosotros muy contentos, porque es de las pocas gente que está llevando adelante los derechos de los profesores y de los alumnos, ¿no? Ojalá que esto se contagie. Y bueno, los micrófonos Corsari de este programa están a las órdenes para debatir sobre esto, quien quiera. Y bueno, si hay alguien de la OSA que nos esté escuchando y quiera venir a hablar acá, los micrófonos están libres, ¿no? Siguen las razias represivas. Esta vez le tocó al gorro. Sí, más que razias, telenovelas semanales, no lo podríamos llamar, ¿no, Walter Hugo? Es la telenovela semanal, que toda la semana hay que ir todos los canales, las radios y todo, a filmar y grabar cómo los pobres son reprimidos, tirados al piso, cómo entran 7, 8 botones todos juntitos así a las casas, a los barrios pobres. Y menos mal que de vez en cuando algún canal pasa alguna vecina que dice alguna verdad, como una vecina que dijo, sí, pues te pasan 7 u 8 los que están de acuerdo en que den los milicos anden dando palos, porque hay gente que realmente sufre consecuencias de la delincuencia, pero que mira ahí lo inmediato, ¿no? Pero siempre hay alguna vecina que dice que le han entrado a la casa, le han roto todo, le han tirado los chiquilines al piso, etcétera, etcétera, sin respeto por la persona. Y una vecina dijo, otro, si ellos saben dónde están todos los grandes narcotraficantes, están en el gobierno. Por supuesto que la pasó un canal muy cortito y la sacaron enseguida ahí, ¿no? En el Borro hubo como 60 detenidos, 60 personas se llevaron, pero creo que detenidos quedaron dos nomás. Uno puede tener antecedentes y otro sí lo estaban buscando, era un chorrito viejo. Pero después nada más detuvieron a todas esas personas porque eran pobres, porque vienen barrios pobres, barrios marginales. Claro, entonces, y esto está pasando constantemente en todos los barrios. Le va a llegar al Pororó, le va a llegar al 25 de agosto, le va a llegar a todos los barrios acá en la zona, le va a llevar a Conciliación. Entonces, esto es una verdadera propaganda del gobierno, de que no sabe qué es lo que va a hacer con la delincuencia, no tiene ni idea de cómo combatir la delincuencia, y todavía va y se asesora en el Estado genocida de Israel. Porque esto es lo que están asesorando y para esto es lo que está haciendo. Esto es lo que trajeron de Israel. Hacer esta racia. O en Colombia, por ejemplo, también se fueron asesorados allí con el Estado colombiano, uno de los Estados que tiene más muertes y desaparecidos en el mundo. En vez de asesorarse en otros lados, donde los niveles de delincuencia son los más bajos. Pero no habrá que empezar por hacer escuelas en estos barrios, no habrá que empezar por hacer escalles, saneamiento. Ponerle luz, conseguirle trabajo decente a la gente, porque acá detienen 10, 15 personas porque andan con un carrito, ¿entendés? O porque no tenés porque digamos, los ladrones más grandes de este país, ¿dónde estaban? Era, claro, no, y los peinanos, y nunca vimos una raza. Se hacen una raza en Pocito y ven todos los ladrones que hay, que explotan todos los días los trabajadores, debería quedar todo. Claro, claro, pues sí, Carrasco. Que hacer usted porque vive por ese lado, no quieren que agarrar racia. Tendrían que hacer racias a Estados Unidos, por ejemplo. Claro, claro, exactamente. Ahí es donde están los ladrones más grandes del mundo. A Suiza, por ejemplo. Y, ahí sí que no queda nadie, Dejamos la fábrica de chocolate y nada más. Bueno, estamos en contra de esto, vecino o vecina. Usted tiene que pensar, ver un poquito más allá del árbol, hay que ver el monte. Esto es una táctica de distracción, también para que la gente hable todo el día de la violencia y no hable de que todos los días están aumentando las cosas, de que cada vez se vive peor, que cada vez nos alimentamos peor y de que cada vez nuestros hijos estudian menos, porque le dan menos para estudiar. Sigamos, compañero. Por fin apareció el gran Bonete. Salle, el abogado, lo entregó a la justicia. Bueno, alegría, Lo estamos buscando por todos lados. Apareció el video, vecina, vecino, amigo que nos escucha por internet. El famoso video de los militares que no son militares, o el video que no es video, porque en realidad no se sabe. La cosa es así, que dos meses estuvieron más o menos hablando de un video de unos militares que amenazaban al gobierno y al Poder Judicial. Con que iban a liberar a sus camaradas. Lo que dejan claro esto es que, primero que nada, apenas se le entregó a Salle, que dice que se lo dejaron en la puerta, el tipo hizo lo que tenía que hacer cualquier persona en el Uruguay, entregarlo a la justicia. Al otro día lo llevó a la justicia y lo entregó. Primero lo mostró a la prensa y después lo llevó a la justicia. Cosa que no hizo el presidente de la República. No. Me ponen de piedras blancas que no la pueden sintonizar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el presidente no llevó el video a la justicia, tampoco los ministros, ni los periodistas que tuvieron esto antes llevaron el video a la justicia. Así que ahora la justicia deberá tomar nota de por qué toda esta gente no lo lleva a la justicia. Porque si yo veo que roban y no denuncio, puedo ser cómplice. ¿No? Veremos qué es lo que va a pasar. Ahora también lo que se descubrió, que hay gente que sabe mucho de militares, Hubo un diputado, senador, que hablaba, decía, no, porque para si fuera militar la bandera tenía que estar acá y tenía que estar allá, porque la bandera está de este lado. Y nosotros decimos, ¿cómo sabe esta gente militar, eh? ¿Cómo saben estos diputados del orden de los militares, la bandera y todo esto, no? Qué enterados que están. ¿Sabrán esto, esta gente, cuánto sale un litro de leche o un kilo de pan? Fóbica, dos direcciones y ninguna clasista. Sí, esto escuchamos la denuncia de unos trabajadores de la carne, del sindicato de la carne, y decían que habían dos direcciones. El sindicato tiene dos direcciones, una en Montevideo y la otra en el interior. Y ninguna de las dos direcciones del sindicato ha defendido la lucha obrera, o sea, no ha defendido a los trabajadores del pool, por ejemplo, no ha defendido a los trabajadores de Canelón, no ha defendido a los trabajadores de Florida, no ha defendido. Se ve que todas estas dos direcciones del FOECA están muy preocupadas intentando vender carne al extranjero, no sé qué es lo que están haciendo. Bueno, se vienen elecciones en el frigorífico Canelones y por supuesto, creo que la lista 44, la lista clasista, y ojalá tengan un triunfo allí, para ir tirando estas direcciones traidoras, ¿no? Y malarreadas que dicen defender a los trabajadores y están para comer carne y no defender a los trabajadores. Fiscal Viana, lo que dejó Botnia. Sí, estuvimos leyendo un artículo, una entrevista que se le hizo, que hizo Hipodagua al fiscal Viana, Enrique Viana, uno de los pocos fiscales que ha denunciado, por ejemplo, ha hecho alguna declaración contra la Tirí, etcétera, etcétera, y contra Botnia. ¿Y sabe qué ha dejado Botnia para el Uruguay? Que esté dejando ahora, actualmente, ha dejado prostitución infantil cantidad. Mientras tuvo la instalación de Botnia, aumentó la prostitución infantil en esa zona. No me acuerdo el porcentaje, pero es casi un 50%. Se puede comprobar menores siendo prostituidos. Dejó la ciudad con mayor desocupación, que es Fraivento hoy por hoy es la ciudad con mayor desocupación del país, que era la que iba a tener 3.000 empleados, ¿se acuerdan, no? Está dejando contaminación, el olor a huevo podrido que hay en la zona es muy grande, y dejó rotas las relaciones de hermandad con el pueblo argentino, cosa que hoy muchos compañeros van a estar allí reivindicando. Esta es parte de las cosas que decía el fiscal Enrique Viana, las cuales nosotros apoyamos desde ya, porque es verdad. Sigamos. UNTRA aplaude a la Tirí. Esto sí, esto es la del año. El sindicato de metalúrgico, si usted es metalúrgico, a ver si usted está de acuerdo con lo que yo le voy a decir. La UNRA, el sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores Metal y Ramas Afines, UNRA, otrora gremio luchador por los derechos de los trabajadores y por un país mejor, está encantada con Aratirí. Dice que lo mejor que le puede pasar al Uruguay, etcétera, etcétera, porque ya hay más o menos 100 trabajadores allí trabajando y porque van a trabajar no sé cuánto. Ahora, yo le voy a hacer este ejemplo. Es como que los metalúrgicos de Alemania o de cualquier país digan, ¡viva la guerra! Ojalá sigan matando gente, porque yo trabajo haciendo armas, haciendo balas, haciendo bombas. Es lo mismo. Entonces la UNRA está encantada aplaudiendo a la Tirí, porque le dará trabajo a 300, 400, 500, a 3.000 empleados, no importa la cantidad. Por supuesto los dirigentes de la UNRA se van a llenar los bolsillos, porque ninguno de ellos trabaja tanto para vivir de arriba, los trabajadores. Y no dicen que los capitales que vienen de Aratirí son capitales, acá nos está llamando un compañero del metal. A ver, mirá. Bueno, de Lesica, nos están escuchando. Cristina, un fuerte abrazo. Ahora vamos a pasar tu número telefónico también para que alguien, que precise alguien que para cuidar niños o ancianos, te esté llamando. La compañera que nos está escuchando, casi de Melilla, Corsaria se va pum para arriba. Estos compañeros de la UNRA están muy equivocados, ¿No dice que Aratirí, los capitales de Aratirí son de la mafia ucraniana? ¿Sí? ¿No dicen que son que van a ser pozos de cientos de kilómetros, que van a dejar envenenado el Uruguay, que van a contaminar toda el agua? Eso no lo dicen estos tipos. ¿Por qué? Porque no les sirve. Pero allá ellos, recuerden que el 1 de mayo hubo un temporal que tiró los muros de la Rambla y que también empezó a tirar a los traidores del PCNT. Y me hago cargo de lo que digo. Neytedi desalojado por sus compañeros. Sí, Neytedi, ya esto ha salido bastante, pero nosotros tenemos que hablar un poquito de esto. Es el peludo trabajador, el único cañero que había quedado con tierras, de todos aquellos viejos cañeros que habían luchado, que habían quedado con tierra en Bella Unión. Por atraso, deudas, porque no estamos hablando acá de Peirano, no estamos hablando de Ninoboa, por ejemplo, o ni Sarabia. Estamos hablando de un peludo que con sus manos, sus piernas, el tipo todos los días trabajaba en su campo y se fue atrasando por malas cosechas o esto y lo otro, y no era tanto el dinero que debía, y fue desalojado por sus propios compañeros, porque lo desalojaron los propios tupamaros, con los cuales él peleó anteriormente. Él fue a parcero de 9 Sendí. Y lo que dijo Mujica fue que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, usted, señor Mujica, gran mentiroso ha resultado, porque Nino Goa, por ejemplo, debió un montón de plata y pagó muy poquito. De Sarabia también, de los campos de la madre y del tío y no sé cuánto más, debió un montón de plata y no pagaron nada. Entonces, ¿dónde está la ley? La ley es para usted. O la ley es como dijo la canción de Cita Rosa, Estela de Araña. La cosa que nosotros estamos apoyando a este compañero, como todo el movimiento clasista lo ha apoyado, y hablaron los compañeros cañeros, y se van a venir grandes luchas allá en el norte, donde también las vamos a estar apoyando y las deberíamos apoyar todos los trabajadores, ¿no? Postales, el 12 elecciones. Sí, el 12 postales, hay elecciones en el sindicato Postales, y bueno, esperemos que la lista del Cacho Matos y esos trabajadores clasistas sigan sigan adelante. Y mire una casualidad, el día del 1 de mayo, que pasaron en directo lo que quería decir el PCNT, o sea, el discurso de gobierno que dijo el PCNT, vio que habló un trabajador, estoy loco yo, habló un dirigente sindical que nunca trabajó, y habló una muchacha. Es horrible eso. La muchacha esa que habló, esposa de un hombre del sindicato de la construcción. Parecían como que trabaja en Postales. Parecían como máquinas leyendo ahí la galletita. Bueno, y ella estaba en la parte de género. Esta señora va por una lista de Postales, del sindicato de Postales. Pero los Postales nunca le preguntaron si quería que esta mujer saliera en la televisión. O sea que, como todo lo democrático del PCNT, fue un decretazo. Habla fulana y habla fulana. Para darle un poquito de televisión, ¿no? Una cosa increíble. Vamos arriba, ojalá triunfe la lista clasista. Y un saludo a todos los compañeros, Cacho Mato, a Damián Ortiz, a todos los demás compañeros de allí. Yo vi en la televisión, sí. Pasaron como 15 minutos de estos dos como entes hablando. Sí. Pasaron como 10 o 15 minutos también del primer de mayo en Las Piedras. Sí. Y pasaron un minuto del primero de mayo clasista. Sí, sí. Rocha, alcalde Sacachapas. Sí, esto lo bajé ayer a la última hora. El alcalde Sacachapa le pusieron a esto, o el Robin Hood de los ricos. El alcalde se llama Rodríguez Dutra. Le sacó la chapa al auto del canal 2, creo, de Rocha. Y lo están persiguiendo. Este alcalde fue el que le levantó los chanchos a unos trabajadores, a unos chacareros que tenían chancho. Se los levantó porque no sé qué permiso no tenían antes de la fiesta, ¿no? O sea que la mató a esta familia, ¿no? Y seguramente él se debe haber comido algún chanchito a fin de año, eso. Claro. Y ahora, ante declaraciones de un periodista, Canal 2, se ve que lo están persiguiendo, y le están y están las filmaciones ahí, los tipos sacándole la chapa en plena calle, del auto, y el auto dice prensa y todo, y lo que aparentemente este alcalde no sabe, es que la prensa no tiene cierta libertad para eso, para el tema de las chapas, de auto, etcétera, etcétera. Hay una indignación tremenda, y es justamente porque esta gente está en contra del proyecto minero, del proyecto de... del megapuerto. Ahí está, el megapuerto, etcétera, etcétera, pero claro, el alcalde acá tiene que ir a favor de por supuesto, lo que le manda a decir el papá, papá Mujica, papá capitalista, ¿no? Entonces, es así. Solidaridad nosotros con la gente de la prensa de Canal 2 de Rocha, y bueno, cuando nos vengan a cerrar nosotros locales, pero que también sean solidarios con nosotros. Otro puerto de aguas profundas. Sí, esto es notable. Todo lo que sea para el extranjero acá son ideas buenas. Menos mal que no han encontrado vida el martes o en algún lado de eso, porque si no, te imaginás, le están vendiendo, algo a los marcianos. En Punta Negra, Maldonado. Sí. En la cadena de pizza en creo que decían que se pisaba más infraestructura. Sí. Bueno, ahora voy a decirlo. En Punta Negra, Maldonado, a 10 kilómetros de Pirápolis, que era un puerto de aguas profundas. No, aguas profundas para barcos que de calado de 30, 40, 50 metros. Usted imagínese. Puerto más profundo en Rocha, Puerto Agua Profunda en Maldonado, Puerto Montevideo, para barquito chiquito, Puerto Colonia ya no va a asistir más, y todo el lugar hay una gran mina, un gran pozo, con muchos trabajadores de la UNRWA, mandando minerar, y por supuesto el presidente del UNRWA, ¿cómo se llama este? Adala, ¿no? Presidente del UNRWA, Adala. No, ese no es. Abdala, comiendo asado ya de traje y corbata y haciendo la candidatura de diputado senador ya más alto de una partida, ¿no? ¿Qué hago? Ese es el lugar que ellos quieren. Bueno, no sé qué más tenemos. Lo que no se dijo, asesinato el 1 de mayo. Ah, esto sí, esto es serio. Es serio, muy serio es esto. El 1 de mayo, se cometió un asesinato. Una camioneta policial, esto apenas lo pasaron por un canal de televisión, nosotros estamos tratando de contactar a esta familia para solidarizarlo con ellos. Una camioneta policial que iba a altísima velocidad por General Flores mató a un estudiante y trabajador, y lo primero que quisieron decir es que este joven estaba alcoholizado. Cuando un joven que nunca toma alcohol. Este muchacho, Santiago, estaba en segundo año de magisterio, estudiaba para ser maestro, quería enseñar, y trabajaba en una curtiembre. Venía de trabajar, llovía, ustedes se acuerdan que ese día fue un día muy tormentoso, y venía una camioneta policial que venía a altísima velocidad, lo atropelló y el cuerpo quedó a 10 cuadras de la camioneta, más o menos, calculenle el impacto que tuvo, y lo mató. Esto se está investigando, y nosotros, si hay alguien de la familia o algún amigo de la familia que esté escuchando en la zona del Cerrito y eso, háganle llegar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y que la radio está a las órdenes para este programa, las órdenes para la denuncia que quieran, porque es un trabajador el que murió. Así que toda nuestra solidaridad. Vamos a una breve pausa musical. Antes vamos a pasar los teléfonos que ustedes llamaron. Sí, esto. Sí. La perla de la semana. Oh, la perla de la semana, ¿cuál era? Ah, sí. Es más importante el partido y los votos que los derechos humanos. ¿Cómo me estoy olvidando de esto? Esta es la perla, no, más que la joya de la semana es esta. Esto es una vergüenza, ¿no? Yo me imagino que pensarán todos aquellos que pasaron por las cárceles, que todavía están en pie, que están vivos y que no se acomodaron, por supuesto, en este gobierno, ¿no? Primero que nada, ¿usted se acuerda cuando le caían a la gente de la Asamblea Popular por el tema del voto rosado? Que todo el mundo le caía a la Asamblea Popular, porque ustedes están en contra del voto rosado, no quieren ensobrar, no quieren votar la ley, pa. ¿Para qué sirvió eso? Para que salieran dos diputados, López Goldar Acena y este otro, y Luis Puig, salieron diputados, están hoy en el Parlamento. ¿Y para qué sirvió la ley esta? Porque el Frente Amplio no la sobró, el MPP no sobraba esta lista. Cientos de listas del MPP, del Partido Comunista, salían y no tenían el voto rosado. Pero se siguió con esta ley. Mientras se sigue vendiendo en Uruguay, se siguió con esta ley. Se aprueba la ley. ¿Cuántos milicos hay presos? Pregunto yo. ¿Qué quieren hacer ahora? Porque esta ley no hace nada. Esta ley interpreta algunos artículos todavía. Ni siquiera hace algo más. ¿Y y ahora hasta eso es mucho? Entonces Mujica, Astori, Tabaré Vázquez, el que muchos dicen que era mejor y que es uno de los ideólogos de todo esto y que anda por todo el mundo vendiendo su socialdemocracia, llaman a revisar esta ley y es otra gran distracción, vecino, vecina. Acá no hay nadie en cana, más de lo que están. Acá no se va a aprobar más nada, porque si va más gente en cana, van a tener que extraditar a los que están re cómodos en una cárcel, que están recontra bien, porque tienen de todo. Hay 400 militares, tengo los nombres acá, en el bolso. Ya les digo, hay uno que vive en Lasaña, Guanani, cerquita a mi casa, que pasea todos los días por la calle, que aparentemente no tiene ningún remordimiento. Hay 400 militares. Mamisa también, claro, por supuesto. La señora también, tiene nietos y todo, y son hombres bien de bien, aparentemente. Y son genocidas, son torturadores, y están libres. Y esta ley no los va a meter preso, ni este gobierno. Porque este gobierno ya se sacó la careta, es un gobierno que tiene conciliación con los militares de hace mucho tiempo, y que no quiere que estén ninguno de estos genocidas y torturadores presos. Y esta es la perla de la semana. Ahora, si usted quiere seguir siendo antes decíamos que si usted era Frente Amplista, seguía siendo Frente Amplista. Ahora, mire que nosotros fuimos Frente Amplista. Pero si usted ahora, con todo esto que ha pasado, sigue siendo Frente Amplista, usted está de acuerdo con los torturadores, está de acuerdo con los genocidas, está de acuerdo con que el pueblo siga pasando carestía y está de acuerdo con que las madres y las abuelas sigan sin saber dónde están los desaparecidos. Y hay que recordar otra cosa, ¿no? Que un país sin justicia es muy malo, ¿no? Acá hay justicia para algunos y hay injusticia para otros, ¿no? Y además otra cosa, les preocupa lo que puedan, cómo puedan vernos en el mundo, dicen ellos. ¿Y cómo nos van a ver en el mundo? Como un país donde los gobernantes no hace, están contra los derechos humanos y están a favor de los asesinatos, como salió a decir ¿cómo se llama este hombre de ministro de Relaciones Exteriores? Acuerdo con el asesinato a Bin Laden. Con esto cerrá y vamos. Nos vamos a ir a un breve tema musical. Los dos caminos de Aníbal Sampaio. Y la página que cambió de lugar porque estaba un problema con la otra, pero es la misma pero con otra dirección, es quetalamigoshoy.blogspot.com. Otro teléfono 095-235-869, el mail quetalamigos.radio@gmail.com y el teléfono de Corsaria 2320-5004. Muy bien. Antes de pasar al informe de América, vamos a un mensaje que nos llega del compañero Florisman, que están en el barrio desde Las Acacias, escuchando, y bueno, y la Asamblea Popular de la zona, todas Las Acacias, Cerrito, toda aquella gente, convoca a participar en la marcha del viernes 13, por supuesto, desde Propios y General Flores. con la gente que viene por la marcha contra las mineras cielo abierto, a la tirito y todo eso. Muy bien, muchas gracias, Florimán. Un abrazo a toda la gente ahí de ese gran populoso barrio Las Acacias, Piedras Blancas y demás que están, y a todos los barrios que nos escuchan, todos los amigos proletarios. Y miren que esta radio, este programa está abierto para todas las convocatorias de luchas clasistas y estudiantiles, así que manden nomás que para eso estamos. Fede, vamos con Argentina, acto en Plaza de Mar. Muy bien, estamos con la parte del informativo sobre América. Un gran acto hubo en la Plaza Primero, en la Plaza de Mayo, Argentina, perdón. Por supuesto de los también de los gremios y partidos de izquierda clasista, que hicieron también su acto, donde hubieron miles de personas con muy buenas reivindicaciones y buscando un camino que aparentemente va bien, un camino de conjunto, casi muchos años los grupos argentinos de izquierda y clasistas no encuentran, y bueno, aparentemente van caminando cada día más juntitos y ojalá encuentren ese camino que también nos va a servir a nosotros, y le va a servir pues sobre todo a los obreros, hermanos argentinos, ¿no? Eso es lo más importante. Ah, otra cosa que tenemos para decir de Argentina es que a los QUOM, que están en la plaza, en el obelisco, hace tiempo cortando, los han ido a reprimir, y bueno, y hay líos ahí también en las tierras que están reclamando, porque le prendieron fuego a las casas, un montón de cosas. Bueno, ahora aparentemente harían un pequeño avance. Le pedimos a los compañeros que tenemos allá de Buenos Aires que nos manden alguna información sobre esto, a los amigos que tenemos, en que están bien esta gente. Brasil, ¿desarme? Sí, ha salido que en Brasil iba llamaba un desarme de la población civil. Han hecho una propaganda bárbara en Brasil con esto. Algo que es una propaganda burda, porque con todo el narcotráfico que hay en Brasil y que le sirve, por supuesto, al capitalismo brasilero, es muy difícil que vaya a haber un desarme, porque capaz que se están desarmando para traer armas nuevas, nada más. Sigamos. Paraguay, récord de inversiones. Sí, Paraguay, bajamos estas noticias, 171% aumentaron las inversiones en el Paraguay, una cosa increíble, comparado con el 2009, ¿no? Ahora, el tema es que esto, para los pobres, no se ve un mango. Se ve que el Hugo está repartiendo con todos los hijos que tiene. Es inversión para el saqueo. Claro, es como en el Uruguay. Vamos para arriba, crecemos, país del primer mundo, pero los trabajadores, los obreros, no vemos nada, lo ven algunos políticos y los ricos, que eran antes, que son más ricos ahora, ¿no? Invierten 10 y se llevan 100. Exactamente. No hablan, del campesinado paraguayo, por ejemplo, que está movilizándose hace tiempo y en luchas de movimientos por la tierra que hay en Paraguay, ¿no? Chile, comuneros llevan 50 días en huelga de hambre. Sí, esto es creer, los comuneros mapuches siguen luchando. 50 días de huelga de hambre contra la ley de antiterrorista, esa que lo juzgan en dos veces, o sea, si te dan 20 años en un juzgado, tenés que pasar 40 porque en otro te dan 20 más. Es una ley de la dictadura pinochetista. Esta ley que se está aplicando contra estos comuneros chilenos, y hay que decir, los mapuches, el pueblo originario chileno, las tierras eran de ellos, y vino el Estado chileno y se las sacó, vino un capitalista y se las sacaron. Entonces ellos tienen todo el derecho a reclamar por sus tierras, para vivir de la forma que ellos desean vivir, con sus costumbres, ¿no? Perú, una buena y una mala. Sí, la mala es que se firmó el acuerdo del Pacífico entre México, Perú, Colombia y Chile, que nenes, ¿no? Más Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, podría estar República Dominicana en esto y también Nicaragua. No entendemos esta posición de Nicaragua, ¿no? Este acuerdo del Pacífico es para salirle al cruce al ALBA, ¿no? Es para formar otro bloque que pretenden hacer un tratado de libre comercio global con Estados Unidos. Esto es una política aplicada, por supuesto, por el imperialismo norteamericano, para estos pueblos. Y bueno, quizás el pueblo colombiano, mexicano, Perú, chileno crea que va a vivir mejor con esto. Así le está yendo a México, ¿no? El país con más muertos y asesinatos. Así le está yendo a Colombia. Así le está yendo al pueblo peruano. Porque por algo quiere cambiar. Ahora vamos a la buena. Ollanta Humala, candidato progresista de Perú, que va a definición por balotaje con Keiko Fujimori, ¿no? Dijo que si gana, le pregunto a Federico, no tiene ni idea, que si gana, va a gobernar el país, dice, si gano, el Perú va a ser para los peruanos y no para las multinacionales. Ojalá que cumpla. Ojalá que gane y ojalá que cumpla. Pero sería un paso importantísimo para el Perú. Acá se va a unir toda la derecha, todos los reaccionarios, todo del Perú en contra de Humala, ¿no? Pero esperemos a ver que este hombre pueda dar un gran paso. Sigamos, compañero. Bolivia, ¿aplican leyes? Sí, en Bolivia están aplicando una ley, no me acuerdo el nombre acá, no la tengo bien anotada, pero no dejan salir del país a Samuel Doria Medina. ¿Este hombre qué hizo? Este señor que está saltando, ahora hay varias publicaciones y publicidades de canales de medios de televisión y de radio, por supuesto de la derecha, que están diciendo que a este hombre no lo dejan salir del país. Este hombre generó daños, perjuicios económicos a Bolivia en el año 1999. Se quedó nada más que con la... pertenecía a la parte de la universidad y se quedó con el 33,4% de una cementera. O sea, no tenía un peso. Era político. Y de un día para el otro apareció con el 33,4%. Y bueno, se lo está investigando ahora. Haberle hecho un fraude económico al Estado boliviano. Y bueno, pero hay medios de prensa que aparentemente lo defenderían y están atacando a Evo Morales, a su gobierno. Entonces por eso queremos aclarar que cuando sientan hablar de que este señor Samuel Medina no lo dejan salir de Bolivia, es porque se quedó con casi la mitad de una cementera. Es como que se quede con la mitad de la fábrica por la Artiga, algún político uruguayo, que ya se han quedado con pila de cosas acá, claro. Pero está. Sigamos, compadre. Ecuador, plebiscito. Sí, ayer se realizó un plebiscito en Ecuador. El sí iba encabezando. Este plebiscito era sobre 10 preguntas. Unas cuantas reformas que quiere hacer el gobierno de Correa. La más gruesa, digamos, era una reforma sobre el poder judicial. No tenemos la cifra bien, capaz que Walter Hume me lo puede bajar ahí por internet ahora, como si ya están las cifras. Nosotros ayer a última hora de la noche iban en un 55%, 56% el sí, o sea, estaría triunfando, y en un 39% el no. Y había quedado la cadena CNN que decía, pero nosotros teníamos que iba a ganar el... Como que querían que ganara el no, ¿no? Por supuesto. Y quedaba un medio defraudado cuando el propio periodista de CNN me dice que no, que ya estaba arriba un 50%. Había que ver la cara del periodista de CNN. Increíble, ¿no? Bueno. Colombia, Santos y el Parlamento reconocen conflicto armado. Sí, esto es algo importante. Han reconocido un conflicto armado, o sea que en el Parlamento, una charla, hay un debate, no sé cómo, y se reconoció un conflicto armado. Esto es importante para la FARC porque podrían estar avanzando en su política de que se los reconozca como como fuerza beligerante y no como terroristas como lo quieren hacer en el mundo, y son realmente una fuerza beligerante. Hace 50 años están peleando en las selvas colombianas, así que son una fuerza beligerante. Otra cosa importante que tenemos de Colombia, la cual ya habíamos nombrado anteriormente, nos habíamos solidarizado, ya van 3 meses de la desaparición de Sandra Cuellar, esta ingeniera ambientalista, que profesora de 26 años, que desapareciera el 17 de febrero. Nosotros estábamos diciendo, habíamos dicho acá ya, reivindicando y pidiendo la aparición con vida de esta ambientalista, defensora de los derechos ambientales, el medio ambiente, la ecología. Y miren qué cifra le voy a dar. En los últimos 3 meses han desaparecido 96 defensores de los derechos humanos en Colombia, en 3 meses solamente. Y han sido atacadas 64 organizaciones civiles que defienden los derechos humanos, que defienden que están a favor de la ecología, etcétera, etcétera. En los últimos 3 años han desaparecido 1.130 militantes por los derechos humanos y por los derechos ecológicos, por los derechos del medio ambiente, etcétera, etcétera. Sin contar todos los que han desaparecido por cuestiones políticas y demás, ¿no? Este es el gobierno de Santos, este es el gobierno amigo de Tabaré Vázquez y de Mujica. Así que cuando nos hablen de Colombia, hay que abrir los ojos de quién nos están hablando, ¿no? Sigamos, compañero. Venezuela, varias noticias. Sí, en Venezuela se pide la... Chávez, apenas se enteró la muerte de Bin Laden, pidió el asesinato, ¿no?, de Bin Laden. Pidió el cese de las ocupaciones en Afganistán y eso. Tengo una llamadita, a ver. Comunicación de Gualeguaychú. Bueno, estamos comunicados ya con los compañeros de Gualeguaychú, en directo, a ver con quién tengo el gusto de estar hablando. Hola. Sí, ¿con quién estoy hablando? ¿Con Pablo o con Gustavo? Hola. Hola, sí. Adelante. Hola, ¿me escuchan por ahí? Sí, sí. Gustavo, ¿cómo estamos? ¿Quién está ahí en estudio? Está Luis, que te está hablando, Walter Hugo y Federico. Y Delma, que nos está acompañando. Bueno, no se escucha bien, pero estamos en directo. Acá estamos con el amigo Pablo Antoria, también panelista del programa por la Asamblea del Callejón. Contarle que hemos llegado bien, hemos dormido poco el primer día, que han hecho unos días maravillosos, y que bueno, hemos encontrado mucho uruguayo, hay mucha gente movilizándose, y bueno, todo viene viento en popa, hay una conciencia verdaderamente importante, y en esas andamos, ¿eh? Ya. La gente está bastante concientizada del problema y sabe mucho en cuanto a contaminación. ¿Cómo está saliendo por ahí? Acá está saliendo notable. ¿Me escuchás bien tú? Hola. Pará un poquito. Vamos. ¿Está saliendo bien? Sí, sí. Está saliendo notable. Bárbaro. ¿Ahora me escuchás bien? Pablo Antoria, por acá. Bueno, momento. Dale. Muy bien, buenísimo. Sí, buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Me escuchás bien tú? Hola. Hola, sí. Hola. Hola, hola. Hablá nomás. Sí, desde Gualeguaychú, acá estamos, les quiero comentar que están pasando por la rambla, o sea, la costanera del río Gualeguaychú, prácticamente miles de personas hacia el puente, hacia Arroyo Verde, que es la primera parada, y luego a la concentración, que es antes del puente de San Martín, que une con Uruguay. Bueno, muchísimos uruguayos se han arrimado con banderas uruguayas, somos un grupo bastante grande, por suerte, y representativo. Bueno, acá estamos alojados en un hotel de turismo, digamos, que la gente de Gualeguaychú nos ha cedido a muy bajo costo, y sinceramente tenemos que agradecerles por la atención, porque acá es una zona turística, y bueno, pero han colaborado muchísimo con nosotros. Como pudimos, hemos realizado entre todos los alimentos, etcétera, etcétera. Pero hoy en realidad es un momento de lucha por el ambientalismo, en contra de las multinacionales, donde el pueblo de Gualeguaychú ha tomado una conciencia muy grande en este tema, mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Bueno, y desde ya agradecerle a todos ustedes por esto de la difusión de todas las marchas que realizamos, y un abrazo a toda la gente de Colón, de SICA, toda esa zona, de gente de trabajo y de la zona rural norte de Montevideo. Pablo. Hola. Hola, ¿me escuchás bien tú, Pablo? ¿Ahora? ¿O Gustavo? Si me puedes repetir. Sí, ¿nos escuchás bien? Sí, todo bien. Bueno, estamos saliendo, mira, Cerrito de la Victoria, todo conciliación, La Paz, Abayubá. Estamos saliendo mucho más de lo que estábamos saliendo, porque se ha puesto la antena nueva. Queremos mandar un abrazo a todos los compañeros allá de Gualeguaychú, a todos los amigos, y bueno, hagan todos los contactos que puedan para el programa y apoyarlos en la lucha, ¿no? A toda esta gente allí, ¿no? ¿Hola? ¿Sí? ¿Estamos al aire? Sí, seguimos al aire. ¿Hola? Hola, sí, estamos al aire. Bueno, si estamos al aire, cerrar por acá, decir que todo va viento en popa, que hay mucha gente uruguaya movilizada, y como siempre hemos sido bien recibidos, ¿no? Por los compañeros argentinos, ¿no? Como ha ocurrido en otras oportunidades con la gente de Fray 20. Bueno, la conciencia es otra. Seguimos acá en Gualeguaychú, y si podemos, antes que termine el programa, estaremos hablando y tratando de lograr una comunicación mejor. Vaya un abrazo a toda la Corsaria, a todo el programa este querido de ¿Qué tal, amigos? A Luis, a Federico, si está por ahí, y bueno, a Walter Hugo también, un abrazo, nuestro operador, y nos estamos reencontrando en cualquier momento, Gracias. Muy bien, muchas gracias, Bueno, una fuerte alegría haber estado con estos compañeros en directo. Hay que decir que es un enorme esfuerzo, sacrificio que están haciendo los compañeros, económico, porque acá no hay nadie que no hay ninguna transnacional, ni ningún banco, ni nada que esté pagando los viajes, los compañeros, ni siquiera publicidad, ¿no? Han ido por sus propios medios, han salido varios ómnibus y varios autos, los compañeros se tienen que pagar todo, el pasaje, la comida, todo. Y bueno, la transmisión se ve que la estaban haciendo por celular o algo de esto. Bueno, y nosotros también estamos con nuestras limitaciones, por supuesto, técnicas por ahora. Ojalá que en el futuro las podamos solucionar, ¿no? Era un compromiso que teníamos como programa, estar con los compañeros de Gualeguaychú, en el abrazo del puente, y bueno, lo hemos podido lograr. Para estar con los que luchan realmente por el medio ambiente y para estar apoyando a esta gente que desde un principio tuvo claro que más allá de todo lo que se iba a decir y que se dijo, por supuesto, del pueblo de Gualeguaychú, ellos defendieron la vida primero y después el dinero, cosa que hicieron los, lamentablemente, el pueblo uruguayo, la mayoría de los uruguayos hicieron lo contrario. Primero les interesó hacer dinero con un trabajito, aunque se estuviera matando la vida como se está matando ahora, que lo estamos viendo día a día. Pero nunca es tarde para aprender, estamos en el buen camino. Fede, ¿querías agregar algo más sobre esto de los compañeros de Gualeguaychú y esto? No, es decir que es bueno que la gente se empiece a movilizar, a concientizar, a apagar la tele, a estar persona con persona y no ser tanto un consumidor, sino un productor. Exactamente. Bueno, andamos por Venezuela, ¿no? Decíamos que Chávez despidió enseguida el cese de las ocupaciones a Afganistán y en Irak, ya que se había matado al terrorista que estaba allí, según ellos, porque invadieron Afganistán para buscar a Bin Laden, ¿no? Ahora lo mataron, se tendrían que ir de Afganistán. No sé qué están haciendo todavía ahí. Se ve que les gustó estar ahí. Bueno, otro dato para pasar de Venezuela importante. Hace 12 años atrás en Venezuela, el 65% de la gente cobraba el salario mínimo. En la actualidad, solo el 21% de las personas cobran el salario mínimo y se va a tratar de llevar a que el conjunto, la mayoría de la gente, en los próximos años ya no cobre el salario mínimo, sino que estén cobrando un salario más alto. Sigamos, compañero. Cuba, miles de miles en el 1 de mayo. Hay que ver las fotos. Yo les pido a los compañeros que tienen blogs y que tienen internet, que puedan entrar. Y solo con mirar las fotos del 1 de mayo en Cuba, no van obligado, imposible meter, no sé, había como 1 millón de personas. Toda la rambla esa, todo lleno. Y además la cara de la gente. Vos te das cuenta que está la gente con una alegría, con todo. Apoyando, por supuesto, todo este proceso que está viviendo Cuba. Una rectificación de un rumbo económico, etcétera, etcétera. Y por supuesto el apoyo a la revolución como debe ser, ¿no? Costa Rica, megaproyectos desalojan comunidades. Sí, hay unos megaproyectos hidroeléctricos en Costa Rica. Están amenazando a las comunidades indígenas. Hay unas 6.000 personas allí amenazadas. En Terrabá, se llama la provincia de Costa Rica, que está amenazada porque van a hacer una represita. Vamos a hacer una represa para generar electricidad. Sacame estos 6.000 indios que están molestando acá. Se ve que eso es lo que piensan por todos lados. Y acá lo mismo. Vamos a hacer una minera. ¿Cuántos productores hay? ¿400? Sácamelo todo, no me importa. Acá lo que tiene que venir es... hay que sacar hierro. Y así van pensando estos capitalistas, ¿no? Honduras. Vaya noticias. ¿Saben cuántas personas hubo en Honduras en la calle militando el 1 de mayo? Con los trabajadores festejando. 2 millones de personas. Increíble. Fotos increíbles también. La represión que hay en Honduras y la lucha que hay en el pueblo hondureño es magistral. Hay más de 305 maestros en huelga de hambre, fueron desalojados los otros días por las fuerzas represoras hondureñas. Hay que decir, las fuerzas represoras hondureñas no son, acá son pichones, son unos bebés, los uruguayos. Hay que ver estos bonos como andan ahí, y son tremendamente fascistas y represores. Y otra cosa que queremos decir desde acá ya, que si bien hay grandes luchas, también hay grandes infiltrados en el conjunto de las luchas hondureñas, porque y quieren desviar un poco a veces la lucha, ¿no? Ahora se está tratando de... se anuló el juicio a Celaya, por ejemplo, que se le hacía en Honduras, pero ¿para qué? Para que Honduras sea reconocida ante la OEA, para poder entrar nuevamente como un país democrático, libre, etcétera, etcétera, cuando es un país dictatorial, porque ahí sacaron un presidente elegido democráticamente, hicieron elecciones bajo dictadura, ganó un tipo bajo dictadura, y ahora lo quieren poner como que es la panacea de la democracia. Y no escuchamos nunca al gobierno uruguayo hablar nada de esto, porque cuando lo escuchemos ya van a estar acá en Uruguay visitándonos como demócratas. México, 1.402 muertos solo en abril. Sí, con esto, con esta cifra, México pasa a ser el país más violento del mundo. Ha pasado a Afganistán, Irak, la ciudad de San Pablo, por ejemplo. 1.402 muertos en abril solamente, estamos hablando. Por narcotráfico y por delincuencia, ¿no? De los cuales más o menos unos 800... en diferentes lugares han aparecido fosas o juntos de cadáveres, así de repente en una casa 7, 8, 10 personas amontonadas muertas, ¿no? Una cosa increíble, impresionante. Pobre México, ¿no? Tan cerca de Estados Unidos. Le queda un camino a México, que es liberarse de esta opresión. Y bueno, habrá que ver cómo hace para hacerlo, ¿no? Sigamos, compañero. Guatemala, comunidades militantes. Sí, también acá hay unas ciertas comunidades indígenas en lucha, que le quieren reglamentar la... así como acá han reglamentado los sindicatos, en Guatemala quieren reglamentar las consultas populares y las luchas de los pueblos. O sea, primero van a tener que pedir permiso, era para ver si pueden hacer una manifestación por los derechos de la tierra o por los derechos del agua. Estamos hablando de comunidades indígenas, que son la mayoría del pueblo guatemalteco, ¿no?

Este, y este beatificado, este hombre que fue perseguidor de la teología de la liberación y que a su vez fue también ocultó cientos y miles de casos de pedofilia, exactamente, de los curas, porque todo se descubrió después que él dejó de ser papa, ¿no? Después que murió, la mayoría de los casos. Así que así estamos con los santos, ¿no? Ya no se le puede rezar ni a los santos. Bueno, Estado Imperial de Estados Unidos. Y esta es la última noticia, los imperialistas, el Estado Imperial de Estados Unidos, bien cortita. O Barack Obama, antes de matar a Bin Laden, tenía pasó del 44%, que tenía aprobación, porque había descendido en pila, al 60%, o sea que mató a uno para subir Sí, igual esas estadísticas las hacen las empresas multinacionales, los amigos, que quieren manipular al pensamiento de los la amigos, gente. Exactamente. Sobre Bin Laden. Bueno, y sobre Bin Laden, tenemos casi un pequeño comentario. Y acá nos vamos a lo que dijo Benazir Bhutto. Esta persona, Benazir Bhutto, fue primera ministro de Pakistán. Esta persona fue la que le pusieron una bomba y voló en varios pedazos. No se sabe, aparentemente fue la CIA, ¿no? Esta mujer hace unos cuantos años, antes de morir, dijo que Bin Laden estaba muerto hace rato, lo habían matado las tropas de Estados Unidos. Ahora apareció todo esto, fotos que no son, lugar, estaba ahí, estaba como quien estuviera acá viviendo en Punta Gorda, ahí en plena ciudad, tenía dos custodias, estaba con la hija, la mujer, yo qué sé, no sé, está el tipo. Además, Bin Laden se tenía que hacer diálisis dos veces por semana. Es un poco raro. Y además le hicieron un enterramiento en el mar, diciendo que era la tradición musulmana. Yo me imagino un musulmán que se muere en el medio del desierto trayéndolo hasta el mar, para enterrarlo en el mar. Me parece que le erraron un poquito. ¿Se creen que el mundo es tonto? Habrá que ver si realmente lo mataron a este hombre o no. De cualquier manera, si van al resultado, nosotros no estamos a favor del terrorismo, ni nunca estuvimos, pero si... Porque vimos un cartel que decía Estados Unidos 1, Bin Laden 0, ¿no? Pero Bin Laden se llevó unos cuantos americanos, y les costó unos cuantos dinero para bajarlo, ¿no? Hay que saber que Bin Laden fue una creación de la CIA, vecino, a no chuparse el dedo, y la propia CIA lo manda a matar. Si lo mató antes, lo mató ahora. Es lo mismo, lo único que no hay que entrar en estas jugadas tan tontas de terrorismo y de lucha contra el terrorismo. Acá lo que hay es un Estado imperialista como Estados Unidos, que se quiere quedar con todo el mundo, que crea terroristas y que crea asesinos, y el que no está de acuerdo con él también lo manda a matar. Hay que también decir que Bin Laden fue, la familia Bin Laden era amiga de Bush, y que hay mucho material escrito sobre todo esto, y que la incidencia de este hombre en el mundo ha sido mínima. Por eso nosotros seguimos luchando por la liberación nacional del socialismo, y no nos van a engañar con falsos profetas, como quisieran decir algunos. Vamos a ir a una nueva canción. Antes de Federico les va a pasar los números telefónicos. 095-004-710. La página web, ¿qué tal amigos? hoy.blogspot.com. El otro teléfono, 095-235-869. El mail, ¿qué tal amigos.radio@gmail.com. Y el teléfono de la radio, 2320-5004. Y bueno, vamos con el amigo Víctor Heredia. Sobreviviendo. Del 17 al 27 de mayo, nacido en Berlín y por su tercera edición en Montevideo, Festival de Cine Documental Político Globale. Un festival que se llevará a cabo en varios espacios: Facultades de Bellas Artes, Humanidades, Psicología, Ciencias Sociales, Santa Lucía, Ateneo Eber Nieto, Centro Social Libertad Colón, Remanso de Neptunia, Café La Diaria, Barrio Cooperativo 26 de Octubre, La Sala y Ecotiendas. Por informes, www.festivalglobale.org. Globale 2011, una mirada crítica a la globalización. Muy bien, seguimos adelante. ¿Qué tal, amigos? Con el estudio lleno de amigos. Con Walter acá, con los gurises. Lástima que son estos gurises, vienen con unos colores medio raros, pero está. Pablito, Enrique, que acaba de llegar, pero está muy bien. Una noticia que les vamos a dar al aire es que el primer sábado de junio, si todo anda bien y arreglan con la radio, empieza a salir Todos Juntos Podemos, Juntos Podemos, algo así, que el programa de los jubilados de la zona de Colón, Lezica, Peñarol. Y zonas adyacentes. Hoy ya estamos en el Cerrito y todo eso. Lo cual también para todos esos compañeros que quieran tener un programa, a las órdenes. Vamos a ir ahora con Federico y todas las cositas que él siempre tiene para avisarnos e informarnos. Fede. Bueno, el 20 de mayo a la hora 19, en Rivera y Jackson, la marcha de silencio. El 9 de mayo a la hora 17 en la puerta de Magisterio, que es en 18 de julio entre Requena y Polié, Todos por Santiago, concentración en la puerta de Magisterio. Marchamos hasta el Ministerio del Interior, hijo de la compañera Silvia Ríos, es trabajadora de CASMU y MIDU, por Verdad y Justicia, agrupación 1973 de AFCASMU. La fuente de esto es Posta Porteña. El sábado 14 de mayo. Una consultita. Sí. Este es el compañero que nosotros hablamos hoy, que yo pasé hoy, compañero que había, pues le había matado la camioneta el primero de mayo. Exactamente. Así que eso, repetímelo, hazme un favor. El lunes 9 de mayo a la hora 17, en la puerta de Magisterio, que es en 18 de julio, entre Requena y Polié, Todos por Santiago. Ahí concentración está. En la puerta de Magisterio. Y marchamos hasta el Ministerio del Interior, hijo de la compañera Silvia Ríos, ex trabajadora de CASMU y MIDU, por Verdad y Justicia, agrupación 1973 de AFCASMU. Muy bien. La fuente es Posta Porteña. Vamos a hacer todo lo posible por estar allí. El sábado 14 de mayo, a las 14:30, en la Casa Bertolt Brecht, que es en Andes 1274, diálogo entre militantes. Es una reunión sobre la primarización de la economía, el neo-extractivismo y el desarrollo sustentable. Estos son términos con los que se intenta definir los actuales modelos de desarrollo e inserción internacional de los países de la región, sus efectos ambientales y sociales, además de los económicos, son arena de debate y catalizadores de conflicto a lo largo del continente y en nuestro país. El domingo 8 de mayo, a la hora 11, hoy a esta hora, en el cementerio de La Teja, que es en Carlos María Ramírez y Luis Valle Verre, invitación al homenaje a Raúl Sendic a 22 años de su muerte. El 28 de abril se cumplieron 22 años de fallecimiento de Raúl Sendic Antonaccio. El homenaje que se realiza todos los años se trasladó al domingo 8 de mayo en el cementerio de La Teja bajo la consigna Una Flor para Sendic. Hablarán un delegado del Movimiento Sin Tierra de Brasil y sus queridos peludos de ayer y hoy. La fuente es homenajeuta.blogia.com. Después hay un curso de movimientos sociales que se va a realizar el viernes 13 de mayo. Tiene varias instancias. y pueden entrar a la página www.proyecto-cies.blogspot.com y más que nada son reuniones de debate y algunas salidas al interior. Si alguien sabe qué es el CIES, CIES, es como... Sí, Centro, no sé cuánto, de Estudios Sociales. Por eso, que porque habría que saber la fuente, digo, de esto para... Bueno, el 26 de mayo a la hora 18... ¿Cuánto nos sale el espacio? Desde Boulevard Artigas y Boulevard España hasta su casa, a la memoria no se le echa agua. Scratch a Enrique Bonelli, el piloto de la muerte... A la memoria se la reanima con el fuego de cada lucha. Por eso, febriles, preguntando, no olvidando nada, a nada renunciando, no perdonando nada de lo que ocurrió, no perdonando. Y la fuente es nuevaradio.org/fogoneros. Muy bien. Después, talleres gratuitos en Asociación Civil Monte de la Francesa, que es en Lanús 5923. Hay de... teatro para niños, karate, hip hop, y bueno, pueden ver en teatro de verano de colón.com.uy. Después, el sábado 14 de mayo, a la hora 16, en Lezica 6671, va a haber una charla, debate sobre sindicalismo uruguayo. De la Voz FM, Radio Comunitario. Después, el CEIPA. Este que va a hablar es Rodolfo Porrini, historiador. Intercambia con representantes sindicales de la zona. Ahora, yo digo, no, esto está bien que pasemos la información, ¿no? Representantes sindicales de la zona. Entrada libre y gratuita, sí, porque si cobran, no va nadie. Pero además. Sindicalismo uruguayo, ayer y hoy, y representantes sindicales de la zona. Yo no conozco mucho, soy vivo a poquitas cuadras y no conozco mucho representantes sindicales de la zona. Estaría bueno que invitaran a militantes sociales de la zona y a armar un verdadero debate. Pero capaz que le caemos ahí a ver que, de lo que hablan los compañeros de esto. Van y le dicen, ¿qué tal, amigos? Por eso capaz que hoy le digo, ¿qué tal, amigos? Vamos. El CEIPA. Y el CIES, 100 años de la primera huelga general en Uruguay, el jueves 12 de mayo a las 18 horas, en el IPA, que es en Avenida Libertador 2025, en el subsuelo, salón multiuso, proyección de audiovisual, exponen historiadores, hablan gremios en conflicto y cierre con espectáculo artístico. El domingo 8 de mayo, o sea hoy, a la hora 16, también en el IPA, hay un encuentro de coros. Y el viernes 13 de mayo hay una marcha artiguista por la tierra y los recursos naturales desde las 15 horas en General Flores y Propios. Decenas de jinetes embanderando los ideales artiguistas marchamos hacia el Palacio Legislativo, donde nos concentraremos a la hora 17. El comunicado de prensa dice: ciudadanos uruguayos del campo, la costa y la capital, tenemos que exigir nuestro derecho a cuidar el patrimonio de las generaciones futuras, a defender nuestros bienes comunes, la tierra y la naturaleza. Por eso, el próximo viernes 13 de mayo marchamos a caballo, a pie y en caravanas en defensa de la tierra y los recursos naturales, para que la tierra de nuestro país sea para quienes la trabajan, no para las multinacionales. Por eso se juntan dos grandes banderas: la histórica lucha de los trabajadores del norte reclamando tierras para los pobres del campo y la resistencia a la mega minería a cielo abierto de Aratirí en el campo y en la costa. Acá, como programa, convocamos a participar de esta marcha, y vamos a estar así en la marcha. Por supuesto que no a caballo, porque si agarramos un caballo no sabemos ni por dónde se sube, pero no sabemos cómo se maneja, dijo uno. Convocan productores de Cerro Chato y Valentines, productores y vecinos de Rocha, campamentos de trabajadores rurales de Bella Unión y colectivo de organizaciones sociales de lucha por la tierra. El miércoles 11 de mayo, a la hora 19:30, en la Facultad de Artes, que es el 18 de julio 1772. Se presenta un libro, Los padres de Mariana. Va a estar María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni. No, María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, La pasión militante, del autor Francois Graña. Y va a participar de la charla ahí, de la presentación, Mariana Zaffaroni, Macarena Hellman, Marcelo Viñar, Lucía Zaffaroni. Después, estos son en la Asociación Astina Pura, que es en Daniel Muñoz 2231. Los sábados a las 11 horas hay clase de yoga y hay que llevar un alimento no perecedero. Después, del 18 al 27 de mayo, se va a realizar el Festival Internacional de Cine Documental, que pueden, el subtítulo es Una mirada crítica a la globalización. Pueden entrar en festivalglobale.org y bueno, va a haber en distintos lugares, en Facultad de Artes, Facultad de Humanidades, Facultad de Ciencias Sociales, en el Centro Social Libertad Colón y en otros lugares va a haber, se van a mostrar películas y va a haber debates. Acá los invitamos a todos a que pueden ver excelentes documentales, por supuesto en forma, creo que es todo gratuito esto. Sí, es todo libre y gratuito. Estaría bueno por arribita, pero le digo, por ejemplo, Ocupación Gota, Palestina, Ocupación Gota a Gota. Por ejemplo, esto va a estar ¿dónde se da esto? Estoy mirando acá. Ah, esto se da en el Remanso, en Otuño. Pero hay va a estar acá también. ¿Sí? El Centro Social Libertad Colombia. Sí, bueno, está porque estoy tratando de leer. Está porque hay un montón de películas para ver. Las vamos a ir Sí, sí, si quieren les puedo pasar. El miércoles 18 a las 20 horas en Facultad de Artes es la inauguración y se va a pasar de la servidumbre moderna. El jueves 19 a la hora de 19 en Facultad de Humanidades se va a pasar Insurrección. Y a la hora 20 en Facultad de Ciencias Sociales se va a pasar El Dorado, La Sed del Oro. El sábado 21 a la hora 19 en el Centro Social Libertad Colón se va a pasar Gran Superficie. Y va a haber un panel con la coordinadora de empleados de supermercados y el economista José Roca. El sábado 21 a la hora 19 en la Quinta de Capurro de Santa Lucía se va a pasar Laguna Negra. Y a la hora 19 en el Ateneo Ever Nieto se va a pasar Palestina, Ocupación Gota a Gota y Marche Preso. Total. Y el domingo 22 a la hora 19 en el Remanso se va a pasar La Guerra por Otros Medios. El martes 24 a la hora 19 en el Café La Diaria se va a pasar Laguna Negra y a la hora 20 La Sala en Las Piedras. Y el miércoles 25 a la hora 19 en Café La Diaria se va a pasar El Segundo Desembarco y el miércoles 25 a la hora 20 en Barrio Cooperativo 26 de Octubre se va a pasar Hambre de Soja. El jueves 26 a la hora 19 en Eco Tiendas se va a pasar Hambre de Soja y Agrocombustibles y Mujeres y Cambio Climático. Y a la hora 20 en Facultad de Ciencias Sociales se va a pasar Adolfo Pérez Esquivel, Otro Mundo es Posible. Muy bien, notable. Y el viernes 27 a la hora 20 es el cierre en la Facultad de Psicología, que se va a pasar Tambo Grande de Perú. Y el domingo 8 de mayo, o sea hoy, a las 9 empezó la jornada chacrera 5 o 6, que es en el Centro de Salud de Sayago, Ariel y Kikuyo. Era que todavía están a tiempo de ir porque duran hasta la tarde. Y bueno, si pueden llevar herramientas, semillas y algo para la colecta para el almuerzo. Los objetivos del encuentro es soberanía alimenticia, compartir experiencias de agroecología, fomentar trabajo solidario y colectivo, y organizan los colectivos Jornadas Chacreras y Sembrando Participación, Huertas de Agronomía, Sayago, Peñarol, Melilla, Cooperativa 24 de Mayo y Liceo Ivo. si es una invitación abierta al público en general, vecinos, estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales. Y los domingos, entre las 16 y las 19 horas, en la Plaza Sereni de Montevideo, que es en Daniel Muñoz y Martín San Martínez, se reúne un grupo de gente que está discutiendo sobre el tema, intentando hacer trabajar en contra de la minería a cielo abierto y los puertos de agua profundas, que van a estar también participando de la marcha del 13 de mayo. Y después, el jueves 12 y 19 de mayo, a la hora 20, en Aguas Dulce, en local Agua Dulce de Solimar, kilómetro 23 de Yanatacio, se va a pasar cine gratuito a las 20 horas. Se va a pasar el largo Matar a Todos, que trata sobre la convivencia en los países sudamericanos de democracias que todavía arrastran hábitos totalitarios, a cuento de la Operación Cóndor, que desarrolló armas para terminar con personas conflictivas de la oposición. El film dibuja los esfuerzos de la jueza Julia Gudari en Uruguay por el oscuro secuestro, denuncia y posterior desaparición de Berríos, un químico chileno que trabajaba en la fabricación de gasolina. Notable. Si no quedó informado con esto, vecino, no sé dónde tiene más información. Nadie tiene esta información. Pero si quiere saber algo más, no le quedó claro alguna cosita, nos manda mensaje al 095-004710 y por vía interna le vamos comunicando, o lo llama por teléfono directamente. El compañero Federico le avisa de cualquiera de estas actividades. Todas estas actividades son para participar, son para que el pueblo participe, para que el pueblo tenga su lugar donde ir a luchar. Y esto es prueba de que estamos andando, ¿no? Porque cada día tenemos más informaciones de cosas que se van haciendo, de actividades. Y bueno, vamos a tener que ir a un pequeño corte con una canción y ya estamos con la gente de La Verdad Ofende acá. Vamos a ir el país del interior, puede ser. Del 17 al 27 de mayo, nacido en Berlín y por su tercera edición en Montevideo, Festival de Cine Documental Político Globale. Un festival que se llevará a cabo en varios espacios: Facultades de Bellas Artes, Humanidades, Psicología, Ciencias Sociales, Santa Lucía, Ateneo Eber Nieto, Centro Social Libertad Colón, Remanso de Neptunia, Café La Diaria, Barrio Cooperativo 26 de Octubre, La Sala y Ecotiendas. Por informes, www.festivalglobale.org. Globale 2011, una mirada crítica a la globalización. Información de último momento. Un comerciante mató de un disparo en la cabeza a un menor de 15 años que había entrado a su negocio para robarle. Pa, ¿puedo salir a tomar una cervecita? No, nena, no tenés 18 todavía, no podés tomar alcohol. Papá, tengo ganas de tener un hijo. ¿Pero vos estás loca? ¿Querés ser una madre adolescente? ¿No cumpliste 18 y estás pensando en tener un hijo? Pa, ¿podré votar en el próximo plebiscito? Mirá, mijita, vos todavía no tenés 18. Te falta vivir mucho todavía para opinar sobre cosas tan importantes. ¿Sabés qué? Me tenés podrida, me voy de casa. De ninguna manera. Vos todavía no podés asumir las responsabilidades de llevar adelante una casa. Entonces, por lo menos puedo ir a la cárcel. Bueno, eso sí. Andá, mi amor, pero no vuelvas. Antes eran infantos juveniles. Ahora son menores. En el único momento en que son responsables es cuando cometen delitos. Los menores que viven en la pobreza y queremos encerrar también duermen en la calle y están en los semáforos o suben al bondi a pedir una moneda. Pero ahí, no los vemos. Los médicos de dicho nosocomio certificaron la muerte del menor infractor hace media hora. Muy bien, seguimos al aire por los micrófonos de Corsaria FM 96.7, la radio autogestionada de Colón. Y Fede, va a pasar los números, sí. lo agarré medio distraído. 095-004-710, la página web quetalamigosoy.blogspot.com, 095-235-869, quetalamigos.radio@gmail.com y el teléfono de Corsaria 2320-5004. Bueno, lo haciendo el diario La Juventud, que como todos los domingos lo tenemos acá en el estudio, y bueno, ya alguien quiere venir a buscar el diario La Juventud. Todavía quedan algunos, ¿eh? Mire que si esto marcha como pan caliente, es una cosa los domingos impresionante. ¿A qué le dicen pan calentito? ¿Por qué? Cada vez que lo van a buscar, eso recién salió. Bueno, yo la cuota de alegría con el Telugo, nuestro operador. Decirles que ya hablamos con los compañeros de Gualeguaychú y ahora estamos con Diego Pérez, este compañero estudiante de historia, de LIPA, y amigo Lauro Fender, que hoy andan desparramados por toditos lados, los compañeros de la Orofenda, digo. Primero que nada, buen día, contento de estar acá una vez más, porque me parece que estos espacios así alternativos, espacios abiertos de libre pensamiento, son los que se tienen que dar, y contento porque cada vez son más. Contento también por lo que fue la semana pasada y por lo que es esta semana, una semana de lucha, donde hay mucha gente interesada y mucha gente consciente también de lo del tema de la minería, mucha gente que se está moviendo por ello, mucha gente que recién se está empezando a informar, pero que también tiene ganas de moverse en contra de la minería, porque creemos también que es una semana decisiva donde la empresa se junta con el gobierno para ver, bueno, qué van a hacer. El proyecto megaminero es un hecho, solamente falta dar ese paso para empezar a extraer todo el hierro, que supuestamente se va a hacer el año que viene, pero nada, contento con toda la movilización que se está dando. Quiero decir también que bueno, tenemos compañeros en Gualeguaychú, dos compañeros, Machelo y el Gato, que fueron allá, el abrazo a Gualeguaychú. Tenemos compañeros que hasta ahora están en la jornada chaquera que hacemos cada domingo acá cerca de Sayago. Y nada, yo estoy acá. Una cosa más, un aviso más, era que el miércoles a las 7 y media en el IPA se hace un taller sobre megaminería. Va a ir gente de La Esmeralda, va a ir gente de Valentine, y va a ir un gran número de estudiantes del IPA que está interesado en conocer para convocar también a lo que va a ser la marcha del viernes, que es importantísimo que vaya mucha gente. Es importantísimo demostrarle al gobierno que hay mucha gente que está en contra de la megaminería, y es importantísimo ello porque también va a repercutir en la sociedad, porque la gente se va a preguntar, a ver, ¿qué es la megaminería? ¿Por qué hay mucha gente en contra de la megaminería? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a informarnos, ¿no? Se va a poner en tela de juicio de eso, ¿sí? Porque creo también que el gobierno está haciendo una estrategia con respecto a la megaminería, que no se hizo como con Bondia. Con Bondia se ocultó la información. Ahora con la megaminería se dio la información a luz. ¿Por qué la Dinama no dijo que Bondia contaminaba? ¿Por qué ahora la Dinama dice que Aretri contamina? No, el gobierno no querrá ponerse él en el papel de protector y decir, vos, mirá, ahora estamos en contra de la megaminería, cuando fueron ellos los que impulsaron, los planteamientos de Plan IRSA, ¿no? También. Diego, hoy teníamos un tema que íbamos a tratar para ir paso a paso. Ya que veníamos venimos de ese primero de mayo, y un tema que ustedes van a sacar en el próximo disco. Sí, en el próximo disco vamos a estar tocando el tema de burocracia sindical, que es un tema que... ¿Cuántos temas van a tocar el próximo disco, Laura Ofelia? Bueno, el próximo disco va con burocracia sindical, de agrotóxico, de los jubilados, importantísimo, ¿ya? Y neoliberalismo, así como para enmarcar todos esos proyectos que... Buenísimo. Vamos a empezar hoy con burocracia sindical, porque nos queda pegadito a lo que fue este acto del primero de mayo, que empieza un país nuevo, seguramente, por lo menos ese es nuestro análisis, el análisis de la mayoría de los compañeros que estuvieron en ese acto, esas mil almas que se empaparon, pero que estuvieron dando una demostración de clase, que hay un antes y un después, sin duda alguna, en el Uruguay. Con respecto a este acto, y que hoy por hoy ya se está marcando por parte de muchísimos grupos sociales y políticos y demás, nuevas estrategias de unidad con una gran amplitud para enfrentar todo este neoliberalismo, como tú decías. Sobre ustedes tienen, han trabajado sobre el tema de burocracia sindical. Bueno, hablar de burocracia sindical, ya cuestionarse el concepto, es decir, burocracia sindical, ¿qué es la burocracia? La burocracia es la administración del Estado, ¿no? La burocracia es un cuerpo de funcionarios que trabajan para el poder. Es decir, burocracia sindical es una contradicción. El sindicato nunca puede ser un cuerpo del Estado, ¿no? O no es esa la idea de un sindicato. Igual, para empezar, quiero señalar que yo hablo desde investigación que estuve haciendo, no hablo desde de mi experiencia como sindicalista, porque no la tengo. Uh-huh. Lo que la tiene pues, es gente mayor que yo. Yo hablo desde investigación. Para ver, yo creo, hacer una reseña histórica, que es un pique que saco de Gustavo López en su breve libro, pero valioso, que habla sobre una breve historia del movimiento sindical uruguayo, historia del movimiento sindical uruguayo, que señala que ya desde el gobierno de Mesa, en 1943, se instala, se promulga la ley de negociación tripartita, ¿no? Negociación tripartita. ¿Qué significa negociación tripartita? ¿O qué genera? ¿Qué consecuencias genera? Bueno, dos que son muy importantes, ya en el año 43. Dos consecuencias que son importantes. Por un lado, se da lo que es la conciliación de clase, ¿no? Entre el movimiento obrero y el gobierno, ¿no? Y por otro lado, tiene una consecuencia muy importante de señalar, que es la aparición de los dirigentes enfrentados, de los dirigentes a sueldo. Si nos vamos a fijar en la coyuntura del año 43, en el Río de la Plata, vemos que en Argentina se da el populismo de Perón, ¿no? Y vemos que en el movimiento obrero también gana poder una tendencia, que es la del Partido Comunista, dentro del movimiento obrero, ¿no? Ya aquella tendencia anarquista que se había manifestado la primera década del siglo XX ya empieza a cesar, ya empieza a claudicar y pasa a ser hegemónica la tendencia comunista. En el Uruguay estoy hablando. En Argentina, con el peronismo, pasan cosas diferentes, ¿no? Pero todo avalado por el Estado, ¿no? Todo el aparato del movimiento obrero en función de los intereses del Estado, que no son más que los intereses capitalistas. Porque esto es una cosa más. Hay que ver cómo a mediados del siglo XX el capitalismo ve al sindicalismo, ya no como un enemigo, sino como un aliado, ¿no? Y busca por todos los medios captar a personas, ¿no? Para que se pasen a su lado, ¿no? Para que dejen de manifestar dentro del movimiento obrero una tendencia de izquierda, ¿no? De ruptura, ¿no? Y de contradicción de clase, sino más bien una tendencia de conciliación, ¿no? Con el patrón, de conciliar en todo. Por eso el concepto que se utiliza para denominar burocracia sindical es que es una capa social dentro del movimiento obrero que funciona como correa de transmisión entre los intereses de la patronal y los intereses de la clase obrera. Pero es una capa social, no es que son burgueses o tecnócratas disfrazados de trabajadores, sino que son trabajadores con conciencia burguesa, ¿no? Eso para empezar. Por eso es importante señalar que el propio término genera una contradicción, que esa contradicción es lo que es la burocracia sindical, ¿no? Es un aparato del Estado para la conciliación de clases. Ya anteriormente, muchos años antes, esta tendencia, porque estas tendencias fueron siempre en el movimiento obrero, ¿no? Tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, ya Marx y Engels, Lenin, muchos revolucionarios. Ya la venían denunciando, ¿no? Claro, en forma de transunionistas o reformistas. Pero acá en el Uruguay, lo que tenemos hoy día, ¿no? Ni siquiera son reformistas, porque no han hecho ni los actuales dirigentes sindicales, ni siquiera han logrado reformas sobre que favorezcan a los obreros, al contrario, reformas que podrían haber beneficiado a los obreros anteriormente, las han perdido, incluso como derechos de asignación familiar y etcétera, que se han ido perdiendo cada vez más, ¿no? Hay algo muy importante que es que que los derechos de los trabajadores se manifiestan si hay una fuerza en el movimiento obrero. Cuando cesa esa fuerza del movimiento obrero, arremeten los patrones y ya no hay derecho. Ya no hay derecho. Hoy día, con el neoliberalismo, lo que ha hecho la mesa central del PCNT fue avalar todos estos planteamientos neoliberales, como la reforma del Estado, ¿no?, y la flexibilización laboral, que va en contra de pila de derechos que había conquistado el movimiento obrero. Por eso, y a ello hay que señalar que los derechos de los trabajadores se manifiestan si hay fuerza en el movimiento obrero. Si no hay fuerza en el movimiento obrero, esos derechos de los trabajadores claudican. Un ejemplo del día de hoy, de hoy, es este, que podemos tener uno de hace 3 años también, o 4 años, 5 años, ¿no?, más o menos, de Bosnia, que la mesa del PCNT está en primero en contra de la instalación de las plantas celulosas y después apoya Bosnia a impulso del sindicato de la construcción y sindicato metalúrgico. Y hoy tenemos a un sindicato del UNRWA, que habíamos nombrado hoy, apoyando, contentísimo con Aratiri, ¿no? Claro, eso es una muestra de... El otro día estuve escuchando que se decía, el PCNT es un ministerio del Estado. Y por más que esté mal utilizado el término ministerio del Estado, pero funciona así. ¿Por qué sigue el máximo representante del PCNT, Juan Castillo? ¿Por qué sigue en el PCNT? Si podría haber tenido otras posibilidades en otros lados. Es que había salido diputado. Le sirve para ello. La banca. Le sirve para ello. Exactamente. Vamos a ir a una brevísima pausa con un temita musical. No sin antes pasarles nuestros teléfonos al aire. 095-004-710. La página web quetalamigosoy.blogspot.com. 095-235-869. El mail quetalamigos.radio@gmail.com y el teléfono de Corsaria 2320-5004. ¿Vos querés tener un programa? ¿Y sos vecino del barrio? ¿Tenés algo para decir? Vení a hablar con el plenario Corsaria. Los miércoles 19. Tenés tu espacio. Y si tenés algo que decir o querés decir algo, vení por acá. Te vamos a estar recibiendo. Vamos a ir con un temita, hecho en la selva, por los músicos de la FARC, el abrazo. Este programa no pertenece al plenario de Corsaria FM, es parte del servicio de radiodifusión comunitaria que esta emisora autogestionada brinda a su comunidad. Vos podés ser parte de él. Vení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón o comunicate al 099-876-965. Servicio de Radiodifusión Comunitaria. Otra forma de hacer oír tu voz. Del 17 al 27 de mayo, nacido en Berlín y por su tercera edición en Montevideo, Festival de Cine Documental Político Globale. Un festival que se llevará a cabo en varios espacios: Facultades de Bellas Artes, Humanidades, Psicología, Ciencias Sociales, Santa Lucía, Ateneo Eber Nieto, Centro Social Libertad Colón, Remanso de Neptunia, Café La Diaria, Barrio Cooperativo 26 de Octubre, La Sala y Ecotiendas. Por informes, www.festivalglobale.org. Globale 2011, una mirada crítica a la globalización. Bueno, estamos nuevamente, seguimos acá con Diego. Siguen mandando mensajes los vecinos, apoyando al programa y eso. Y bueno, a todos los vecinos de las diferentes zonas que pongan a ver, que estamos probando también un poco el alcance de la radio en estos días, y haciendo pruebas para ver hasta dónde estamos llegando. Sabemos que el de Sica se escucha muy bien. No hemos podido tener información del barrio Bayubá. A Pablito, si nos estás escuchando, si estás llegando bien allí, manda un mensaje. Sabemos del Cerrito de la Victoria, de las Acacias, que está llegando bien, y Conciliación, que también está llegando muy bien, y suponemos que para el lado de motociclo también está llegando bien, pues, con el mensaje que ha llegado. Diego, estábamos con él. Hugo, tenés razón, le pasamos un reclamo de gratis, bueno, gracias. Esto va para todo. Diego, estábamos con el tema burocracia sindical y tú hablaste de claro, nombraste a Castillo, que yo no sé cuántos años hace que está ahí en el PCLT, presidente, no sé cuántas horas trabajará por día en trabajo. Sí, yo hoy no lo pude traer porque, bueno, no lo imprimí, pero tenía... ¿Cuántas horas trabajan cada uno de los dirigentes, lo de la cúpula, ¿no? Del PCLT. Sí, sí. Bueno, es irrisorio. Pero más o menos te acordabas. Más o menos, no, ninguno laburaba más de 2 horas. Los que no laburaban, entre los que no laburaban y los que laburaban 2 horas por día, iban y marcaban y estaban ahí. Claro, yo, por ejemplo, en el sindicato de la construcción sabíamos hace tiempo, no sé ahora, ¿no? Mientras nosotros fuimos afiliados, sí. Y nos desafiliamos, pues, ni pensamos estar nunca más afiliados a un sindicato, para nosotros un sindicato amarillo, porque defiende a las patronales y al gobierno que nos está explotando, entonces no podemos estar afiliados a ese sindicato. Pero cuando nosotros perdíamos horas por paro, los dirigentes sindicales cobraban todo como si no hubiera... Porque cobraban todo el sueldo. Claro, no se contaban las horas de paro. La gente cobra viáticos, cobra los viajes, cobra, bueno, tiene horas sindicales, por eso no trabaja, porque pasan en el sindicato, ¿no? Arreglando claro. No sé qué, trabajando para no sé quién, pero están ahí, hacen ojo, eso. Ojo, yo le voy a decir una cosa. Yo no estoy en contra de que el dirigente sindical tenga una ayuda de parte del sindicato, porque si el tipo va a perder de trabajar también tiene que bancar la familia, ¿no? Pero no pueden estar de por vida. Así, para nosotros, mi manera no de puede ver. Ser uno. Tendría, claro, no puede ser uno. Y tenés que estar, yo qué sé, un año no y. Puede ser uno y un año. Y volver a trabajar. Y volver a trabajar. Pero aparte, el dirigente sindical es trabajador y es dirigente. Tiene que ser praxis. Tiene que hacer acción y teoría. O sea que nosotros. Tiene que trabajar. Y tiene que pensar. Pero no puede únicamente pensar, tiene que trabajar también. Tiene que trabajar las 8 horas de trabajo y después dedicarse al sindicalismo. Si es que lo quiere de verdad. Nosotros, cuando nosotros éramos jóvenes, hace muchos años atrás, vos para ser dirigente sindical, el dirigente sindical generalmente era de los más antiguos en el lugar de trabajo y de los más responsables. El dirigente no era que no podía llegar tarde, no se podía ir temprano. Era el que más trabajaba, o por hoy parece que tiene que ser todo lo contrario, o sea, el que no va a laburar, el más vago, es el dirigente sindical, ¿no? En algunos lados, no todos nos vamos a generalizar, porque sabemos que hay compañeros luchadores que están, ya algunos nos están mandando mensajes seguramente, acá, cómo no, gracias Angeloni, del 25 de agosto se escucha en forma local la emisora. Muy bien, vamos arriba, muchas gracias Angeloni. ¿Iba a venir hoy? No sé qué pasó. Sí, creo que iba a venir un rato a salvarnos acá, pero se ve que está acá. Capaz está con la bicicleta pinchada. Wow. Vamos arriba. Por eso, una pregunta que nos venimos planteando y que se viene planteando pila de gente es, ¿por qué debe haber una central única de trabajadores? Gran pregunta. ¿Por qué debe haber una central única de trabajadores cuando esa central de trabajadores no representa los intereses del movimiento obrero? No representa los intereses del movimiento obrero, ¿no? La burocracia sindical instalada en el seno del PCNT es más cara la lucha de clase, es más cara la confrontación social. Exactamente. Es más cara la lucha con el patrón. Es responsable del endeudamiento del país, es responsable de la criminalización de la pobreza, es responsable de la flexibilización laboral, es responsable de la reforma del Estado, es responsable o es ella misma la que reprime en el seno del movimiento obrero las críticas que se hacen en las asambleas. son ellos los responsables. Mirá, Diego, debe haber una central única de trabajadores. En la plataforma leída por los trabajadores clasistas, donde volvemos a decir una vez más, estaban todos los grupos y sectores que quieren pelear por un país mejor, y esto a lo que tenemos que apostar, digo, que sin mirar siglas de partidos de izquierda o de movimientos sociales, etcétera, estemos unidos, dejemos algunas cositas que tenemos cada uno de lado y nos enfoquemos a trabajar en cosas en común. Y una muy breve, mirá lo que decía acá esta plataforma. Compañeros, en nuestra lucha no se trata de cambiar de patrón, sino de eliminar al sistema patronal. Y esto es lo que no se habla y es lo que se debería hablar. Acá se trata de decir, fíjate lo que decía un compañero, suero de Pablito, que estuvo hacia acá, trabajador de una multinacional mexicana, delegado sindical. Si es imposible ir a hablar con los patrones si no tenés un abogado. No, compañero, acá, porque lo han llevado a eso, a tener un montón de leyes y leyesitas y articulitos de acá y de allá para engañar al trabajador. Y lo único que consigue el trabajador son 5 pesos aumento que lo perdés, porque hoy ya hay una inflación del 8% que ya te mató. Entonces, eso que se llama reformismo, o que fue el tradeunionismo o el blanquismo en otra época, hace muchos años atrás, es lo que se sigue dando hoy en día. Y lo que... A ver, nos llega un mensaje. En el momento actual, ¿cuál es la actitud que representa a los trabajadores? En el momento actual, ¿cuál es la actitud que representa a los trabajadores? Bueno, primero, déjame, sí. La actitud que representa a los trabajadores, yo soy trabajador y la actitud que tengo, bueno, primero de crítica a esto que estamos viviendo. O sea, yo soy tercerizado. Yo sufro un contrato chatarra, un contrato basura. Cuando yo quiero me pueden echar. Primero crítica, contrato a término, eso es lo que tengo yo, un contrato a término. Digo, eso primero lo tengo que criticar, lo tengo que comentar entre mis compañeros, porque son esos trabajadores igual que yo, se tienen que dar cuenta que esto no puede seguir así. También criticar a los responsables de ello. Y bueno, y formarse con otra gente que esté en contra de esta cúpula sindical. Y aquellos que también le lamen el culo, vamos a decir la verdad. Y aquellos que también están, bueno, va a ser. No, sin mala palabra. Perdón. Pero Fede, tú también sos tercerizado. También. Y trabajás para el Estado. Es las cosas peores. Tengo un contrato privado para una empresa pública. Claro, un contrato privado por una empresa pública, tercerizado. Privado por una empresa pública para un campo. Y ahora acá lo que dice el diario es que el miércoles el Parlamento legaliza las privatizaciones. Claro, todas las privatizaciones. Están haciendo hace años, así que no sé para ir a legalizar. Un poco para contestar al mensaje que no sé quién nos lo mandaron, estaría bueno saber quiénes son los que nos mandaron. No, fue el mismo que mandó sobre que robaron un joven, dice, es la actitud de la radio que tiene que decir eso, pero lo que pasa es que no podemos decir todo esto si no tenemos una información exacta para decir. No, yo le voy a contestar con respeto a los trabajadores. Nosotros. Yo, en lo personal, este programa Información Amarillista no pasa, claro. Porque tanto el delincuente como al que robaron son todos víctimas de un sistema, y siempre decimos, nosotros nos apegamos a una canción de Redondito de Ricota, que todos los presos para nosotros, todos los presos son presos políticos, pues es el sistema el que los lleva, el gobierno, los sistemas capitalistas, el que los lleva a toda esta situación. Y si no, miremos, Cuba es el país con el menor índice de delincuencia, y nadie intenta copiarla, al contrario, todos van a buscar otros lados donde hay más delincuencia. Hay que preguntarse a veces por qué se da la delincuencia. Claro, ¿de dónde está la educación? Peleamos por un 100% de educación y estos gobiernos no la dan, prefieren que los gurises estén en las calles. Pero ¿quiénes representan a los trabajadores hoy por hoy? Mirá, los que representan, para nosotros, los que representan a los trabajadores, y son los gremios que están combatiendo, los gremios, los grupos de la tendencia clasista y combativa, los grupos de la Asamblea Popular, los grupos de, yo qué sé, del MRO, de tantos grupos que hay por ahí combatiendo, que están realmente peleando, y nosotros los convocamos a todos. También están los grupos de anarquistas. En el primero de mayo, en la plaza primero de mayo, la plaza de los trabajadores, ahí estuvieron todos los grupos convocados, todos se unieron para pelear por eso. Faltó alguno que todavía creen en alguna limona del Estado, y bueno, tarde o temprano se darán cuenta. Claro. Ahí están los gremios que luchan. las que están representando verdaderamente a los trabajadores y que no están por un sueldito en el PCNT, pero si alguien piensa que el PCNT hoy por hoy defiende a los trabajadores, está tremendamente equivocado y lo estamos diciendo con pruebas a la vista, ¿no? Con argumento, uno de los principios básicos de la CNT, fundada en el 67, era que un dirigente sindical no podía tener vinculación o afiliación directa a un partido político, a una secta religiosa, ni a nada parecido. Vemos en la campaña del Frente Amplio del año 2004 como Richard Reid, uno de los máximos representantes del PCNT, hace campaña explícitamente para Astori, ¿sí? Como la corriente articulación en el seno del PCNT hace campaña para un representante político, ¿no? ¿Cómo trabajan para ello, no? Eso para denunciar una violación de un principio básico de la CNT. Otra cosa es que en este proceso post-dictadura el movimiento obrero uruguayo ha claudicado de un pensamiento estructural respecto a un cambio social, una otra forma de o un mundo mejor. Ya no lo expresa, ya no tiende al socialismo, ya no tiende al comunismo, ya no tiende a un cambio social. ¿A qué tiende? ¿Cuál es la actitud? No tiende a la liberación del proletariado. No tiende a la liberación del proletariado. Quiero decir, agradecer a Juan del Cerro, el compañero que nos está mandando. Quiere decir que la emisora está llegando hasta el cerro. Sabíamos que en algunos lugares el cerro, en la parte alta, está llegando. Saludos a la gente del cerro. A la gente del cerro y a la gente de Rampla. Saludos a los dos, porque si no, capaz que alguno se enoja. En un breve chiste. Pero tiene razón lo que está diciendo Diego. Acá, la central obrera ha dejado de luchar por la liberación del proletariado. Es más, la palabra proletariado a mucha gente le suena rara. Dice, ¿qué es proletariado? Porque incluso hasta le suena rara, ¿no? Y proletariado es todo aquel que genera, que transforma con su fuerza, con sus manos, con su fuerza, transforma algo y genera algo nuevo. Y el capitalismo, los capitalistas, los burgueses capitalistas, son los que se apropian de tu fuerza laboral, los que viven a costilla de tu sueldo. Ahora se le dice inversores. Ahora se le llama así, tantas cosas se le llama. Se le puede llamar incluso progresismo a muchos de esos, ¿no? Nos va quedando poco tiempo y nos gustaría redondear algunos conceptos. Ustedes cuando hablan de burocracia sindical, entonces están hablando de todos estos dirigentes, de un movimiento obrero que ha pasado a ser dirigido por una capa de burócratas que trabajan para los intereses de la patronal, ¿no? Dan clases incluso hasta de esas cosas, ¿no? De cómo hacer. No sé si ustedes tienen algo de eso. Han hecho cursos de formación de cómo salir a negociar. Posgrados. Claro, cómo negociar. Han viajado con los gobiernos y con los patrones, han ido a almorzar a. ¿Vos ibas a ver a un Enrique Rodríguez cenando, almorzando con el embajador de Estados Unidos? Era una locura. Hoy por hoy hay fotos de Castillo y otros dirigentes sindicales almorzando con el embajador de Estados Unidos, por ejemplo. Cosa que... Yo, una cosa más que es para la gente joven como yo, que en la situación actual se torna medio casi imposible en algunos sectores de la producción formar un gremio, gremiarse, discutir con dos, tres, cinco compañeros sobre la situación, tu situación laboral. Yo el mensaje que doy es que no haya temor, en realidad. Que no haya temor porque es un derecho que hay que ejercerlo, ¿no? Es un derecho que hay que ejercerlo. El derecho está ahí. Si vos no lo ejercés, no sos libre. Digo, me parece que hay que apuntar a eso, ¿no? Organizarse en los centros de trabajo y tratar de formar un gremio, ¿sí? Pero que luche por los intereses de los trabajadores, ¿no? No, nada de andar negociando y transando con... Diego, esa es una pregunta que van a... Esa es una pregunta que se está haciendo el conjunto de los trabajadores, ¿no? Primero, yo creo que el miedo es el miedo de los débiles, ¿no? Vos tenés miedo cuando... tu ignorancia en alguna cosa te lleva a tener miedo, o tu debilidad que muchas veces por parte de la ignorancia, saber que dos trabajadores juntos tienen y y juntos en pensamiento, digamos, y en amistad y en unión, tiene una fuerza tremenda en un conjunto de trabajadores. La fuerza que da la clase obrera es tremenda, y habría que leer cientos de artículos que haya escrito, pero uno muy cortito, 50, 60 obreros juntos, 1000 obreros juntos, como vieron en la plaza los otros días, ya están transformando parte del país bajo temporal, ¿no? Una pregunta que podríamos dejarle planteada al conjunto de los vecinos, la audiencia, es y que ya la estamos haciendo, en una especie de censo que estamos haciendo, es si usted está de acuerdo con el PICNT. Hay que ver cuántas personas, nosotros entrevistamos unas 20 personas, 30 personas, y 27 personas nos dijeron que no estaban de acuerdo con el PICNT. Una cosa más. La violencia que están demostrando estos sectores en el Río de la Plata no es más que una manifestación de su debilidad. En diciembre pasado, el movimiento obrero argentino sufrió la pérdida de Mariano Ferreira, un militante tercerizado asesinado por las patotas de la Unión Ferroviaria. Y nada, señalar eso, ¿no? Que la brutalidad y la violencia con la que se mueven estos grupos, denunciar eso, ¿no? Que es lo mismo en la Argentina que acá en Uruguay. Es la misma burocracia sindical, está instaurada en el seno de la clase obrera. Es lo mismo. ¿Sí? Y señalar eso, que su violencia es su debilidad, ¿no? Porque si fueron y mataron a un pibe por manifestarse, es porque se están dando cuenta que ya no se le están haciendo fáciles las cosas. Y tienen que recurrir a ello, a poner un tiro. Digo, 120 granaderos y 10 kilómetros en la redonda de ruta cortada en Bella Unión para desalojar un peludo en Uruguay, que no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Que luchó con Sendic. 10 kilómetros de ruta cortaron y llevaron 120 granaderos. Cuando acá en Uruguay, para contestarle a Juan, de repente no estarían haciendo falta para controlar algunas calles de Montevideo. ¿Y por qué, Juan, digo, a pesar de que no deberíamos entrar en un diálogo personal, los chorros, como tú decís, roban a los trabajadores? Y quizá porque la parte más inofensiva, porque los políticos y los grandes empresarios están encerrados en sus barrios privados en Carrasco, con alarmas, con custodias, con perros que comen más que nuestros hijos, porque gastan más en criar un perro, que esas cosas. Y esas son las preguntas que debemos hacernos, y recordar que, y hay que saber que la mayoría de esos chorros, como tú le decís, el enorme, te puedo decir que el 99% son hijos de trabajadores. Y otra cosa que también hay que saber, como pasa un poco el como se dice de la radio, un spot de la radio, no hay ningún niño que nazca delincuente ni ladrón, lo hace la sociedad. Estamos casi al término, pero la pregunta que se está haciendo mucha gente es si debemos permanecer en la central obrera, y otra pregunta que se va a dar con eso, si se precisa una central obrera, o si lo que se precisa es una especie de nuevo congreso, o reunión de pueblo, o el nombre que se le quiera llamar, donde participen todos, pequeños grupos, organizaciones sociales, grupos de estudiantes, representantes de fábricas, etcétera, etcétera, y no nucleados de repente en una central obrera, sino en algo más amplio, que nuclee realmente al pueblo en todas sus capas, porque también la forma de producción y la forma obrera ha cambiado. Hoy no tenemos el proletario de antes, ¿no? La unión ficticia que se intenta sacar a luz, ya se está rompiendo, ¿no? Ya se está rompiendo, y es preciso por eso que nos preguntemos, ¿debe haber una central única de trabajadores? ¿Debe haber una central única de trabajadores? ¿Representa esa central los intereses de los trabajadores? ¿Hay que romperla por dentro o hay que formar otra alternativa y paralela? No sé cuál es la solución. Sé que hay que cuestionarse eso. Ya lo estamos discutiendo, nosotros mismos lo estamos discutiendo, y hay muchas agrupaciones y gremios y organizaciones sociales que lo están discutiendo. Pero hay una cosa que es indudable: unidos para pelear. Porque ¿para qué nos vamos a unir? Por ejemplo, nosotros que estamos acá en Quetal Amigos, que tenemos diferentes opiniones, o somos de diferentes sectores políticos, pero sí de la verdadera izquierda, o gente que se está bajando de otros lugares, como no hemos bajado nosotros, ¿para qué nos vamos a juntar? ¿Para hablar si la bandera la pintamos de verde o de rojo o de azul? No, acá yo tengo sentado acá en el estudio un compañero que trajo los colores para la bandera que está el amigo y nadie le dijo que sea de tal color. Él le inventó tres colores y vamos arriba, tres colores que le gustaban a él y vamos arriba. Pero ¿para qué nos unimos? Para pelear, y fuimos juntos a movilizaciones y vamos a hacer, en eso es donde tenemos que unir para pintar un muro, para salir adelante. Por ejemplo, están en lucha los compañeros de Arteba hace tanto tiempo y vamos a ver si nos juntamos entre todos los grupos para salir a pelear. Estamos para cerrar el programa, Diego, te dejo que cierres tú parte del programa. Repetir una vez más lo que dije en principio, pues, contento, agradecido con la radio y contento con lo que se viene dando también a nivel social respecto a la minería, pero respecto a todos los temas. Yo creo que una vez que terminamos con la mega minería, continuamos con la forestación y continuamos con forestación, tipo contagénico. El CEIPA, el día 12 tiene una... El día 12, el jueves 12, hay una jornada que organiza el CEIPA sobre los 100 años de la primera huelga general. Eso en el Instituto de Profesores Artigas, en el IPA, la 7. El miércoles hay un taller también, a las 7 y media, sobre megaminería. El viernes 13, a las 3 y media, se junta la gente en Propios y General Flores y se marcha desde ahí hacia el Palacio Legislativo, que hay una concentración a las 5 de la tarde en contra de la mega minería y el proyecto de Aratirí, ¿sí? El próximo domingo vamos a estar, tenemos unos cuantos invitados que están allá en Gualeguaychú para que nos cuenten sobre el tema, todo lo que han vivido. Va a estar, por supuesto, Gustavo, que es del equipo. Va a venir el compañero Barros Pón, que está allá. Va a venir Pablo Antoria, del Callejón. E invitamos al chamán, compañero Abayuá, de esos compañeros que, como él me dijo, nosotros somos los que no nos quiere nadie. Esa gente con la que nos quiere nadie. Porque siempre nos llaman así. Por eso hay que juntarse. Claro, entonces todos juntos vamos a seguir luchando. Y bueno, y el 13 esperemos ver a todos los compañeros que nos han mandado un mensaje. Ya te estamos invitando, Juan, allá al Palacio para que estés allí, para que la unión haga fuerza. Fede, para despedirnos. Bueno, que decirle a la gente que participe, que apague la tele y que juntos se puede hacer cosas. ¿El amiguito ahí quiere decir algo? Dale. Mete algo ahí. ¿Ya? Tienen vergüenza. Tenemos dos amigos jóvenes acá que pero tienen un poco de vergüenza. Y bueno, invitarlos para el próximo domingo. Bueno, por supuesto, para todos los programas de Corsaria, que se están dando en semana. Si tenés algo que decir, si querés decir algo, vení el miércoles al plenario de Corsaria a las 19 horas. 19 horas. Si tenés, te interesa hacer algún programa o algo, la radio está a las órdenes. 2320-5004, dejar mensaje ahí. Amigos, amigas, ¿por qué los pobres no tienen? Nos vamos con un temita que es porque los pobres no tienen, exactamente.